Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos, un día más a este vuestro podcast preferido, a Golfcast, episodio 13. Ya no sé qué día de cuarentena es, ya hace tiempo que no lo digo, me da igual, pero lo que sí sé es que está al otro lado de la línea telefónica de Alcatel, mi compadre Pablo Guimerá. Pablo. Perdón, es Motorola, muy buenos días. Motorola. Aquí son las 8 de la tarde en punto, me están aplaudiendo ahora mismo mis vecinos. ¿Qué hora es en Arizona? Las 8 de la mañana también. Bueno, de la mañana. ¡Joder! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! 12 horas de diferencia. Efectivamente. Bueno, pues nada, como siempre no mentimos a la audiencia. Lo que sí es verdad que no mentimos es que tenemos patrocinadores nuevos. Uf, pues no repetimos. Y esto no repetimos, ¿eh? Los patrocinadores siguen llegando nuevos y cada vez más diversos y variados. Más diversos, y hay alguno que puede hacer pupa hoy. Bueno, es lo que hay. Si nos dan dinero, nosotros, como esto es un mercado liberal, ¿no? A menos que haya eso monopolio. Es. A menos que haya monopolio. No. Aquí no hay monopolio. Aquí es capitalismo agresivo puro y duro. Uh-huh. Pues dale, Bruno, sí, con el primer patrocinador. Sí, nada. Este está muy de moda. La verdad es que es una de estas soluciones que salen ahora con el tema de la pandemia. Y es el grupo de animación Enrique Colino. ¿Estás cansado de salir a aplaudir a las 8 y que no se noten tus aplausos? ¿Tus vecinos te dejan notas en el ascensor porque no sales a aplaudir? ¿Te llegan incluso amenazas? Pues no te lo pienses más, porque con el grupo de animación Enrique Colino conseguirás que tus aplausos se escuchen hasta en el pueblo de al lado. Es un sistema acústico totalmente patentado y tendrás tres modos de aplauso diferentes. El modo 1, que es ensordecedor, el modo 2, que es atronador, y llegamos a un modo 3, que es terremoto nivel 7. Así todos tus vecinos sabrán que aplaudes más que nadie y mejor que nadie. Y si llamas en las próximas 24 horas, recibirás, además, completamente gratis, un manual para aprender el famoso chancleteo de Colino, con el que podrás volver loco a ese molesto vecino que tienes debajo y que quizás tiene un perro que no se calla. Así que no pierdas esta oportunidad de ser el verdadero macho alfa de tu comunidad. Pero además hay más, porque si llamas ahora con este código de descuento, ¿dónde están los vídeos Colino? Todo en mayúsculas y junto, recibirás un 25% extra en tu primera compra. Ya sabes, grupo de animación Enrique Colino, y que tus aplausos sean los mejores aplausos. Qué bien, ¿eh? ¿Dónde están los vídeos Colino? Muy buen código. Es un buen código, 25% de descuento. Ofertón. Bueno, pues Bruno, aquí yo traigo el segundo patrocinador. Viene traído por Foro Rajoy. ¿Ganas 100K al año y te consideras clase media? ¿Tienes un coche de más de 50K? ¿Tu padre te sigue metiendo el voto en el sobre? ¿Quieres decir viva Franco sin que nadie te llame fascista? Foro Rajoy es tu salvación. En Foro Rajoy, los participantes están en el ala más moderada de la derecha, entre Vox y la Falange. Este foro también tiene algún rojo de mierda para animar los debates. Para tener éxito asegurado en Foro Rajoy, repite estas excusas de gran calado. Con el PP esto no hubiera pasado. O, tremendo, la izquierda tiene comprada todos los medios. Si te resistas ahora mismo con el código La superioridad moral de la izquierda, todo junto y en mayúsculas, La superioridad moral de la izquierda, tendrás un año gratuito de suscripción a la secta para que puedas verla a gusto en casa y echar la bilis todas las noches. Apúntate a Foro Rajoy, donde los españoles solo son unos ignorantes cuando gana el PSOE. Foro Rajoy, ay, para ti y para todos. Qué rico este patrocinador, y qué de palos te van a caer, cómo voy a disfrutar cuando salga esto. Bueno, nosotros, los patrocinadores que llegan, nos da igual si es de un lado o del otro. Nosotros. No, por supuesto, somos neutral, somos muy Ferreras y Ana Pastor, completamente objetivos. Totalmente. Bueno, corriendo un estúpido velo, como diría aquel, vamos con el invitado de hoy. Yo te pido, como siempre, últimamente te estás comportando muy bien, estás dando pistas muy ambiguas. ¿Cómo podrías describir a este invitado? Yo diría que si lo conocieras a este invitado por primera vez, durante un día normal y corriente, durante una hora, hablaras con él y tal, no sé qué, bien. Pensarías una cosa, pero si lo conocieras a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, pensarías una cosa totalmente diferente. Ojo, dos caras. Hablamos de dos caras, ¿no? Yo ahí lo dejo. Vale. Yo voy a apuntar una. Voy a dar ya una pista un poco. Tú das un poco del pase al hueco y yo ya voy a intentar tirar a puerta. Es un tío que, ya estoy utilizando ciertos términos, es un tío que en el terreno de juego parece que va por aquí, pero va por allá. Es decir, parece que va, pero por allá. Te cambia totalmente los esquemas. Así que yo creo que con estas pistas no mucha gente puede haberlo adivinado completamente. Habrá 4 o 5 candidatos. Así que voy a pedir al invitado que se presente. Hola, muy buenas tardes, don Bruno López, don Pablo Guimerá. ¿Cómo ¿Qué estamos? Tal? Don López. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Golfcast. Un placer, un placer. Tenemos, antes de seguir ya, tenemos que decir que hemos desenmascarado un fraude en Golfcast. Noticia, y lo explico. Recién salía del horno esta noticia. Esta noticia es, o sea, se ha desenmascarado a un cuentista. Y te voy a contar a Manjuy cómo lo hemos hecho. Nosotros hemos filtrado a través de nuestras fuentes quién iba a ser el invitado de hoy de manera falsa. Y se lo hemos filtrado a Zipo para ver si Zipo, que ya nos estaba cazando muchos invitados, utilizaba esa información de manera deshonrada o él lanzaba su porra y no decía a esa persona que nos ha ayudado en todo esto. Y la verdad es que, muy a mi pesar, el tío ha intentado encubrirlo diciendo 2 o 3 tíos más, pero ha dicho a Stifler, que era nuestro gancho, y nada. Stifler era nuestra rata infiltrada. Infiltrada. Decepción total con Zipo, ¿eh? Sí, la verdad, yo pensaba que iba a jugar limpio y ya vemos que utiliza todo lo que todas las filtraciones. Además, para seguro que luego se hubiera puesto la medallita, ¿eh? De he acertado, llevo 2 consecutivos. Está entre la generación del 80 y la del 95. Le pudo el éxito, bueno, ¿eh? Le pudo el éxito. Sí, sí. Qué pena. Era una gran persona. Era una gran persona y ya su reputación ha quedado destruida. Aman, cerveza. ¿Tenemos cerveza por ahí? Sí, tenemos una cervecita. He tenido que pillarla por internet porque ahora mismo no disponía y quería algo especial. Me he ido por una marca alemana, la verdad que creo que no es muy conocida por aquí. Se llama Steinburg. Premium. Steinburg. Sí, sí, no, pero es que no solo sea Steinburg, sino que encima es Steinburg sin gluten. O sea, lo tiene todo. Lo tiene todo para triunfar. Eso es bocado de dioses. Solo los privilegiados hemos podido catar esa cerveza. Muy de pichi, ¿eh? Muy de pichi ese estilo. Le falta un poco de limón, le falta. Hay que cuidar la línea estos días. Sí. Gluten sobra. Gluten sobra. A ver esa apertura. ¿Perdón? A ver si puedes abrir en directo. Sí, por supuesto. Bueno. Las cataratas del Niágara. A vuestras chavales. Va servido. Junior, pasamos. Hoy me traes otra modelo porque te compraste un pack de 6 y tienes que gastar. No, hoy no. Pero aman ese saborcito, ¿no? Un poquito de. Ese toque de pis de la Steinburg, ¿eh? Que es quien entra. Además, sobre todo cuando recién salida del pack de 6, ni siquiera de la nevera, eso ya es. Sí. Magia. Por lo menos no era calentorra como algunas veces que nos veíamos el castillo, que estaban ahí del día anterior y. Estás tú que nos importaba mucho. Pues hoy repito, pero una que hace tiempo que no traigo es la de Kona, la de Hawái. La Big Wave se llama, que es una Golden Ale y, como he dicho, una que me encanta. O sea, que hoy variando un poco. Vamos para allá. Venga. Joder, muy bien esa apertura. Sí, señor. Y nada, yo traigo aquí medio litro de cerveza checa, que tiene un nombre muy original para ser cerveza checa, se llama Praga. Con lo cual, no me hace dudar de su calidad. La verdad es que esta es una cerveza muy rica y muy barata. Y pues nada, allá va. Ahí está. Voy a echar la primera copa, que es medio litro. Aquí ya hay 2 o 3 copas. Así que nada, un brindis por vosotros, los golfos. Por vosotros. Y por la rata, por la rata, nuestra rata que hoy cumple su aniversario. Eso es. Pues, un año de Argentina y por la rata y por Ceci también. Sí, señor. Desde aquí un fuerte saludo para ambos, que Qué y bueno, por el churumbel, que está camino, por el churumbel. Un brazo. Bueno, pues, eso creo que era secreto, Fofo. Está empezando un rumor, pero me lo imaginé. Que te lo filtro tipo también. Lo acabo de inventar. Oye, que justo le dije a mis padres cuando mi hermano tuvo a Lisa, antes de que nos contara, la noche anterior le dije a mis padres, oye, ¿qué les parece ya ser abuelos y tal? Y mis padres, ¿qué dices? Digo, ¿no te lo contó Jaime? Y dice, no. Y yo me estaba inventando. Y al día siguiente hablamos con mi hermano y nos cuenta que está embarazada Sara. Y mis padres, que te lo contó primero a ti y que a nosotros. Digo, que no, que te juro por Dios que no sabía nada. Y Pablo Guimera, el aguafiesta, te llaman en tu familia. Bueno, puede que sea verdad y todo lo de Steve, yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, lo siento. Bueno. Chiquita cagada, mi niño. Que no, que es igual, que tengo un don para esas cosas a veces. Venga. Y no soltado el león, puede ser cierto. Eso es. No. Junior, tírate a la yugular de este invitado con esta ronda rápida, por favor. Venga, Aman, empecemos. Preguntas difíciles, ¿eh? Hay que pensar. Primera pregunta de la ronda rápida, lo primero que se te venga por la cabeza. ¿Suso Santana o Cristo Marrero? Que Cristo Marrero, por supuesto. El soquete. Quiero que le expliques a la gente que no sepa quién es Suso Santana y Cristo Marrero, que quiénes son. El 95% de la gente. ¿Y qué significan para ti? Bueno, a ver, son dos futbolistas. Suso Santana actualmente todavía milita en el Club Deportivo Tenerife. Cristo Marrero, pues, fue futbolista salido del poblado al mío, de Las Zocas. A los, digamos que el gentilicio de Las Zocas se llama Zoquero, pero como son del pueblo al lado, pues nosotros lo llamamos Zoquetes de todo. Como es el único así futbolista que hemos tenido de cerca en el Tenerife, pues siempre con Cristo Marrero a tope. Ahí. ¿Y cómo los definías como jugadores? ¿Cómo jugaban esos dos? Pues vamos a ver. ¿Os acordáis de cómo jugaba Ludovic Juli? O sea, de agachar la cabeza. Pues digamos que la técnica de agachar la cabeza era la misma. Era lo único que se parecía. Calidad, no sé, he visto piedras con más clase. Le preguntaba yo a Junior si era el típico jugador que te quedabas en el PC Fútbol una vez que ya te estabas con el Tenerife a punto de ganar la Champions, porque era el típico de casa. Que aunque sí, tuviera media 65... Efectivamente, para levantar la copa, como mencionabas eso tú en el podcast. Eso es. Justo. Eso es. Además, una anécdota sobre Cristo antes de seguir. Tenía un Ferrari, pero digamos que de Ferrari era solo lo que es la carrocería. El motor era un Toyota MR2. Gitanazo, chaval. Pues sí, iba por el pueblo con su Ferrari el tío. Y aquello sonaba a cacharro, pero vamos, por todos lados. Qué grande. Suso Santana y Cristo Marrero, dos grandes, ¿eh? Venga, seguimos con la siguiente. Que es que Cristo Marrero y Suso Santana son todos punto honor. No tienen nada más. Ellos son todos punto honor. Todo brega, todo lucha. Todo. Mucho lo que tenemos todos los canarios cuando vamos a Madrid. Lucha, sí, sí. Brega, punto honor. Son reconocidos por eso. La segunda pregunta, otra también bastante complicada. ¿Reisinger o Rochenbach? Todo calidad en el podcast. Ya veo que de momento me estoy poniendo complicado. Hombre, de primeras yo diría que don Fabio Rochenbach tenía mucho más futuro cuando vino a Barcelona. Con 20 añitos, esa pegada de fuera del área era algo que se veía venir, que iba para futuro crack del fútbol. No sé qué pasaría, la verdad, no. Ojo, pregunta seria. ¿Tú quién crees que tenía más calidad? Okay. Entre los dos. Okay. Sí. Hombre, sí. Yo a Reisinger le vi un regate una vez con la cabeza, que eso no se lo he visto a nadie más. O sea, por la banda, la tocó con la cabeza hacia un lado. Luego hizo como una elástica con la cabeza. Eso fue increíble. Y la elástica luego... la podía hacer con el labio. Ese es mi punto siguiente. ¿Qué opinas de las bembas esas? Y luego el centro, pues no sé. Igual el centro fue a la frontal del área contraria. No sé dónde acabaría esa jugada, pero... Me quedo con ese regate. Qué grande, ese Barça holandés, ¿eh? No, lo digo porque fue una época complicada del Barça, pero luego Reisinger era titular. O sea, sí. Eso lo dice todo. Bueno, venga, siguiente. Otra pregunta que está complicada, pero creo que sí tienes una respuesta clara. ¿A quién tendrías en tu equipo? ¿Al Iverson del 2001 o al Vince Carter de 2001 y por qué? Hombre, Vince Carter siempre en mi equipo. Siempre en mi equipo. Iverson no era más que un pandillero que jugaba bien al básquet, pero era un pandillero. Vince Carter le dio a Toronto lo que necesitaba, que era un poquito de vida a esa ciudad que era muerte y destrucción. No había nada en Toronto antes de Vince Carter. O sea, eso era, yo qué sé. Tengo que reconocer que eso fue la magia. Que no, iba a decir que tengo que reconocer que esta pregunta la puse yo porque el otro día tenía una revista de básquet del año 2001 por aquí, sí, de la NBA, y la abrí y en el póster central estaban Iverson y Carter. Y dije, ojo, para adentro. Todavía mantengo mi email a manhui-vincecarter. Vince Carter, qué grande. Sí, señor. Todavía lo uso para el spam y todas esas cosas. Lo mismo que yo en Zar Mostovoy. Ahí está. Eso, hay tres o cuatro. El de Mostovoy, el de Vince Carter y después el de qué guapo y qué modesto que soy, ¿no? Hay tres míticos de colegio mayor. Cabo, ¿no? Sí. El Trujas tenía uno que era bastante friki, que era Ent Pastor de Árboles. Sí, señor, es verdad, el señor de los anillos, tío. Podría ser otro juego para los podcasts, sí, ¿eh? Decir un email de estos frikis de la gente. Muy buena esa, ¿eh? Oye, por cierto, ¿y tú sabías de qué se veía desde la torre más alta de Toronto? A ver, dínoslo tú. Dínoslo tú, por favor. Tío, chaval, lamentable. Treinta personas han abandonado ya la escucha. Uf, que la cerveza a las 8 de la mañana te sienta un poco diferente. Rico, rico. Bueno, pues seguimos. Cuarta pregunta, el clásico de nuestra ronda rápida. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Uf, pues aquí voy a variar un poco. Lo pensé antes, porque sé que haces esta pregunta. Y más que un consejo, fue un acto que creo que cambió un poco mi percepción. O sea, no sé si lo sabéis, pero odio el tabaco con todo mi ser. O sea, no puedo estar prácticamente con alguien que fuma, o sea, dentro de la misma habitación, porque es que no lo soporto, nunca lo he soportado. Y yo creo que esto viene de cuando yo era muy pequeño, mi abuelo fumaba muchísimo. Mi abuelo fumaba de los 7, 8 años, fumaba, o sea, bueno, otra época, ¿no? Y cuando yo era muy pequeño, como lo veía siempre fumando, le decía que quería fumar, que lo veía él y quería fumar. Me dice, muy bien, pues vas a fumar. Y yo tendría lo mismo, 5 o 6 años. Y me ahogué de tal manera, o sea, que dije, esto no lo quiero probar yo más en mi vida, o sea, no lo quiero ni cerca. Y bueno, pues no es un consejo como tal, pero creo que fue un acto que me ha servido para alejarme de esto. Para no probar, ni querer probarlo. Ni querer probarlo nunca. Hostia, Aman, yo tuve una experiencia muy parecida también, tendría esos 5 o 6 años, y mi tía tiene problemas mentales y tal, y estaba fumando, fuma mucho ella. Y entonces me dice, le digo yo, oye, me dice, ¿no quieres fumar? Claro, mi tía se la suda todo. Digo, ah, vale, tal. Entonces, le di una calada y lo mismo. Me ahogué bebiendo agua porque me estaba ahogando, no sé qué. Y a partir de ahí dije yo, puf, olvídate de fumar, no me gusta nada. O sea, tuve una experiencia parecida a la tuya. Yo, la verdad, por completar, a mí nunca me... O sea, nunca tuve así un desencadenante, pero es que siempre estuve... Me provocó siempre bastante rechazo el tema de fumar, con lo cual nunca, nunca, jamás estuve interesado en lo más mínimo. Y bueno, ahora lo agradezco, la verdad. Muy bien. Pues bueno, venga, vamos para la última pregunta, Pedro, y traída por nuestro último invitado. Y la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Plantar un árbol? ¿Plantar un árbol? ¿Tener un hijo o escribir un libro? ¿Y por qué? Bueno, creo que en este caso la respuesta pues es obvia en mi caso, ¿no? Estás atado, sí. Estoy atado de pies y manos. No, la verdad que escribir un libro pues no está dentro de mis objetivos en la vida, por decirlo así. Plantar un árbol, pues bueno, lo veo pues como algo que puede hacer cualquiera, pero tener un hijo requiere pues una responsabilidad, un paso adelante en algunos aspectos de la vida que siempre estuve tentado, ¿no? Y que siempre quería hacerlo pronto porque quería disfrutar y la verdad que estoy muy, muy contento y ese, desde luego, sin duda, es el, digamos, lo que mi prioridad. Aman, y si te sustituyo, porque claro, yo esta pregunta siempre me extraño mucho porque el libro es una cosa como súper específica, ¿no? Sí. Pero si sustituyo el libro por un proyecto que tengas tú vital, que te haga mucha ilusión, ¿cuál sería? Una de estas cosas que dices, joder, esto quiero hacerlo, me gustaría llevarlo a cabo a lo largo de mi vida. Pues, a ver, sigo quedándome con lo mismo. Aquí, aunque uh-huh. esté atado, te lo sigo diciendo. Tal vez esta respuesta seguramente me la tenías que haber hecho antes de ser padre. Igual uh-huh. hubiera cambiado mi respuesta, pero ahora mismo, ya a día de hoy, con lo que tengo, me es imposible pensar en otra opción. Pero no, sin ser incompatible con la niña, obviamente eso ya sí que no puede cambiar, pero mirando hacia el futuro, ¿qué gran proyecto de estos vital te gustaría hacer? Pues mira, si te digo la verdad, no soy yo una persona de tener estas ambiciones hasta el punto de querer ser lo máximo en mi mundo, no. Yo quiero vivir bien, o sea, quiero uh-huh. que a mi hija, en este caso mi hija, si vienen más, pues vendrán más, no les falte de nada, poder vivir holgadamente, poder viajar, que es lo que creo que más o menos a todos nos gusta, y simplemente con tener suficiente para eso y no pasar... pues dificultades, ¿no? A lo largo de la vida, uh-huh. me parece que es todo lo que mi proyecto, o sea, mi ambición en el futuro. Ojo, que no es poca cosa, ¿eh? O sea, no es poca cosa, pero, desde luego. Sobre todo con la que se nos viene encima, ¿no? Pero... Exacto. Dale, Junior. Muy bien, pues gracias por la pregunta tan distendida y vamos para la típica pregunta que le hacemos a nuestros invitados. Uh-huh. ¿Cómo era el pequeño Pedro Pérez en Granadilla, ¿no? En Tenerife. Y sobre todo... me gustaría que explicases un poco cómo es la vida en una isla y cerca de la playa, y tú eres más playero que yo y que de León seguramente. Explícaselo a estos godos, a los godos de mierda, como se dice. Es una broma, paño, que les queremos mucho. Pero explícale un poco cómo es la vida normal de pequeño y ya del instituto de vivir en una isla y tan cerca de la playa. Y cómo eras tú, claro. Pues, sí. A ver, yo era, la verdad que... siempre fui una persona bastante amigable, ¿no? Me llevaba bien con todo el mundo desde muy pequeño. No era una persona que digamos que fuera el gracioso de la clase o que fuera tal, pero bueno, como siempre desde pequeño jugaba al fútbol en el colegio y tal, pues siempre me integraba con bastante facilidad, ¿no? Quieras que no, pues eso, el hacer deporte te abría mucho el espectro, ¿no? De amistades desde pequeño en el colegio. Entonces, pues nada, desde muy pequeño, la verdad que estudiando fui bastante bien. Mi madre es maestra de preescolar y bueno, pues siempre me inculcó, ¿no? Lo del tema de que primero la tarea, primero las clases y luego ya, pues lo que quisiera. Y bueno, desde pequeño, pues nada, la verdad que era una vida bastante tranquila. Todos los días instituto, a casa y luego, pues para la tarde siempre en la calle, ¿no? No lo de las consolas, sobre todo cuando éramos más pequeños, no. No tuve nunca ninguna. Entonces, pues siempre jugando en la calle, en la plaza del pueblo, con los amigos, jugando al fútbol entre dos bancos, ni siquiera, o sea, no teníamos porterías, no teníamos, sino dos bancos, la parte baja de los bancos eran las dos porterías, y los bancos podían estar uno en el principio de la plaza y otro en el final, en paralelo, o sea, nos daba igual, el hecho era de ir un lado y marcar gol. Y bueno, teníamos también palmeras en la plaza, jugábamos a guerras de dátiles, digamos que todo tipo de juegos en la calle, ¿no? Y luego cuando llegaba el verano, pues la verdad que yo era, en el sentido, soy de los privilegiados que tenía una casa a 10 kilómetros de la mía, que era la casa de la playa, la que estaba pues enfrente de la playa, o sea que esto era un poco... Amán, ¿Granadilla tiene playa de por sí o es un pueblo más interior? El municipio tiene playa, todo lo que es el municipio de Granadilla, pero la playa se llama, el pueblo de la playa se llama El Médano. O sea, son dos cascos urbanos diferentes. Granadilla, que tiene uno, creo que está en torno a los 10.000 habitantes, igual alguno menos, me equivoco, y El Médano tendrá 3.000 o algo así, que está como es el que está en la playa, donde se hace windsurf y kitesurf. Yo iba ahí todas las Semanas Santas, Aman, a pasar mi vacaciones de Semana Santa. Sí, con mi padre, lo sé. Mucho al Médano. Lo hablamos alguna vez, sí, es que es un pueblo que le gustaba mucho a la gente, sobre todo de Santa Cruz y del norte de la isla, bajaba mucho Balmea, nos gustaba mucho. Y yo, la verdad que como vivía allí, no lo entendía, porque, joder, era un sitio con viento a cascoporro. O sea, era imposible un día sin viento en el Médano. Claro, por eso, o sea, para que sepáis un poco el nivel, se realizan pruebas del Campeonato del Mundo de windsurf y de kitesurf ahí en el Médano. O sea, el viento es tal que es imposible. Como haya viento, te tienes que ir de la playa. Y yo no entendía cómo la gente se bajaba de vacaciones al Médano. Digo, pero esta gente viene a coger viento en vez de a coger sol. Digo, váyanse a las Américas o váyanse un poco más tal. No era en plan rollo, váyanse que no los queremos aquí, sino que no lo entendía, ¿no? Yo tenía casa y estaba obligado. Y a ver, y me gustaba, ¿eh? Pero la gente que venía expresamente al Médano, pues no sé, en ese momento no le veía. Y es verdad que luego creces y ves que el encanto que tenía el Médano o que tiene el Médano no lo tiene las Américas, no lo tiene los cristianos, no lo tiene otras zonas más turísticas. Entonces, bueno. Sí, la plaza, la plaza esa, ¿no? Para un poco para explicar a la gente, es un pueblo pequeño, pero tiene una plaza que está pegada a la playa, una plaza bastante grande con bares y tal. Y ahí está, cuando eres niño, está, yo me acuerdo jugando a fútbol con los autóctonos de allí, ¿no? Que a lo mejor tú jugaste alguna vez contra mí, no sé. Por seguro. Me acuerdo de jugar a fútbol ahí en la plaza. Sí. Si alguien te hizo un caño, seguramente fuera a Majui. Y si alguien le metió una trastada a Majui, a un... Seguramente fuera tú, sí. Eso, efectivamente. Además era igual uno o dos balones igual en la misma plaza y yo qué sé, y 20 o 30 chiquillos corriendo detrás de los balones. Y allí no eran equipos como tal, sino te metías ahí, tú llegabas a la plaza, había gente corriendo, si tenías las chancletas te las quitabas, si ibas en zapatillas, pues en zapatillas, y te metías a jugar. Y cuando te quedabas con el balón, pues se la pasabas a alguien. o no se la pasabas a nadie. O sea, era un poco todo muy random, ¿no? Pero lo bueno es que tus padres estaban en la playa y te podían ver desde la playa porque está pegada. Entonces, claro. Tus padres podían estar tirados en la playa horas y tú jugando a fútbol, te ibas al agua, venías, jugabas otra vez. Claro, además estaba rodeado por las terracitas, ¿no? De los bares de la zona. Entonces también se podían estar ahí tomando una cerveza o lo que sea y tú, pues mientras jugando ahí con el resto de chavales. Así que muy, muy bien. Y Amani, en clase, ¿cómo eras? También lo que decías antes de bueno, pues que te manejabas bien y tal, o cómo... Sí, a ver, en clase era bastante... A ver, siempre se me dio bien todo lo que es las matemáticas, la física, esto se me daba muy bien. La historia y la lengua, menos. O sea, siempre he sido más de números. Y la verdad que no tuve problemas nunca, como pues un poco más o menos como decía de León, ¿no? Aquí yo, pues... aunque sea tirar piedra sobre mi propio tejado, es verdad que yo, por ejemplo, llegué con matrícula de honor al colegio mayor y luego me estallé como una pita. Y me estallé porque el nivel que yo estaba, digamos, acostumbrado a dar en Canarias era bastante inferior al que necesitaba para estar aquí estudiando en Madrid. O sea, lo veo así, soy honesto en ese pensamiento. Me parece que no es justo el sistema ahora mismo como está, que limita mucho las oportunidades de ciertas comunidades contra, pues, por ejemplo, Canarias. En mi caso no voy a mencionar ninguna otra, no quiero que nadie se ofenda. Y yo es que no hacía nada. Yo estudiaba para los exámenes siempre el día antes. Cuando estudiaba, si era matemáticas, que ni siquiera me repasaba los ejercicios. Tenía de media, me parece que llegué con 8,7 al colegio mayor, o sea, y como me redondeaba 9, no sé qué, becado. Y el primer año no pagué la matrícula en la universidad. Evidentemente luego pagué ya por la primera, ya pagué ya suficiente luego, ¿no? O sea, devolví todo ese dinero con creces. Y Aman, aquí se habló mucho, que es un tema que curiosamente nunca preparamos, pero siempre ha ido saliendo, de, bueno, ¿cómo los llamaste tú el otro día, Guime? ¿Junior? ¿A qué? A los kinkies, los... Eso, los macarritas estos. Los ruinas, eso, coño. Los ruinas. ¿Tuviste algún escarceo digno de mención con los ruinas estos famosos? Pues la verdad es que no. Al final yo siempre los encontraba en el polideportivo, porque era donde íbamos a jugar, ¿no? Y siempre estaban allí, pues en su esquinita, con sus porrillos, ¿no? Con su grifa, como decía mi abuelo. Grifiento lo llamaba mi abuelo. Qué grande. Muy típico. Y entonces, pues nada, la verdad que como yo siempre jugaba, lo que te digo, siempre jugaba al fútbol, pues llegaba alguien con un balón y jugaban ellos con nosotros con ellos, pero no eran gente como comentaba de León, ¿eh? Granadilla es un pueblo mucho más tranquilo, o era en su día mucho más tranquilo, lo más que era que fumaban porros, y eso era ya como los malotes. O sea, yo llegué al colegio mayor y cuando empecé a ver que gente fumaba marihuana, y decía, pero ¿pero dónde me he metido? ¿Sabes? Que yo esto no lo he visto en mi vida. O sea, lo más que era fumar algo, o sea, yo no fumaba nunca, pero el que fumaba tabaco, el que se tomaba unas copas, pero lo de la droga, o sea, lo que es la marihuana y tal, eso estaba reservado para los kinky, los malotes del pueblo, ¿sabes? Y entonces, joder, qué suerte, me da envidia, la verdad, porque... ¿sabes? Entonces, eso, era, es que era un pueblo muy pequeño en ese sentido y al final nos conocíamos todos y pues es lo que te digo, el hecho de jugar a fútbol de, pues, de, o baloncesto, lo que fuera, nos pusieron un año unas canastas de minibásquet en el polideportivo y eso fue, pues todo el mundo jugando a minibásquet, o sea que sí, que era un poco por temporada y la verdad que nunca tuve ningún problema con esta gente. Y es lo que te comentaba, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que podía haber en Ofra, lo que podía haber en la Cuesta Piedra, que me acuerdo que venían a Almeda, no muchos, así que decían... a la Cuesta Piedra. No, yo soy de Cuesta Piedra y van a venir mis amigos a las fiestas del Médano, que vamos a reventar las fiestas, no sé cuánto digo, pero esta gente que dice. Y efectivamente era todo de boquilla, ¿no? Pero bueno, quiero decir que gente así, pues no, la verdad que en mi pueblo no había mucha. ¿Y cómo es salir por Granadilla? ¿La gente se va a otro pueblo o hay algún sitio, sí, ahí, alguna discoteca o algo? Ahí sí que estábamos muy jodidos. O sea, yo, por ejemplo, en Granadilla no hay ni un sitio donde salir, o sea, te tenías que coger el coche sí o sí para ir de fiesta, ¿no? Entonces, yo de pequeño no era de mucho salir. Yo empecé a salir, pues, con, no sé, con 16 años o algo así, en plan, a salir. Mi padre me llevaba, y se da mucho en Canarias, lo de la verbena. Igual que con los chicos que estuvieron en La Graciosa, lo conocerán, el tema de verbena de pueblo con orquesta. Vamos, en Asturias es así, es exactamente igual, ¿eh? Sí, pero yo creo que en Canarias es más rollo cumbia, salsa, merengue, todo más de ese estilo. Sí, es todo más este estilo, ¿no? Es mucho más, digamos, con influencia sudamericana en este caso, en cuanto a la música, más que el rock típico, pues, extremoduro que tocan las orquestas que van en el camión, ahí en, me acuerdo, eso de, en Soria, por ejemplo, lo veía mucho, ¿no? En Extremadura igual, con Extremoduro a tope. Entonces, allí en Canarias era mucho más, pues, de alguna canción de... yo qué sé, Juan Luis Guerra, de Oscar de León, de no sé qué, una cumbia, un merengue, un tal. Arrimar la cebolleta, ¿no? Arrimar un poquito, ahí es donde ya tenías que empezar a demostrar tus dotes de bailarín, porque si no te acercabas a las chavalas, pues las chavalas estaban todas bailando, y o bailabas o te quedabas por fuera mirando. Entonces, pues bueno, quieras que no, pues ahí empecé yo a intentar mover un poquillo, a buscar mis cosillas, que la verdad que fui siempre bastante paradete en esos aspectos. Y entonces, bueno, y siempre pues, en mi pueblo, en el pueblo de al lado y otro más allá. O sea, no era en plan que me fuera a todas las fiestas de cada pueblo, ¿no? Porque cada fin de semana había fiesta en un sitio, pero con 16 años, pues no es que mis padres me dijeran vete, ándate de la gana. O sea, siempre estaba bastante limitado en ese sentido. Y Aman, porque la verdad, incluso yo no sé cómo son tanto las fiestas de los pueblos por ahí, pero las que he estado en Segovia y tal son bastante diferentes a las de Canarias. O las de Tenerife. Probablemente, Junior, si estuviste por fiestas de pueblo en Segovia o las que hice Aman en Soria, sea bastante parecido a cómo sean aquí en Asturias. Vale. En líneas generales. Pues es que yo me acuerdo cuando tenía 15, 16 años lo que hice Aman, que o bailabas o no, o te estabas ahí en la esquina sin hacer nada y bailar es en plan pues salsa, merengue, y aunque no tuvieras ni puta idea, intentabas ahí seguir un poco a las pibitas y tal, e intentar cambiar de pareja con las otras y esa es la forma en que intentabas ligar un poco, bailar algo, aunque a mí se va fatal y también un poco paradito, como dice Ama. Pero es completamente diferente, Junior, es que eso es una de las primeras cosas que vemos cuando llegas al colegio mayor y vienen los canarios. Que vosotros estáis acostumbrados a saber bailar un poco de bachata, no sé qué, cuatro pasos. Y, joder, en el norte tú vas a un bar de noche y pues está sonando lo que decía Aman. Suena Extremoduro, suena Marea, suena tal. Ahora ya con la moda del reggaetón pues cambió un poco el tema. Yo hablo de cuando yo tenía eso, 15 años, 16 años. Tú salías de noche y escuchabas ese tipo de música, ¿no? Jamás escuchaba Juan Luis Guerra. Claro. Entonces... ahí se entiende. Sí, es verdad que luego en verano, en las fiestas de verano, te llega la típica orquesta que también te puede tocar una canción de reggaetón y a la media hora te está tocando Extremoduro. Ahí tocan todos los palos. La típica Guamampi, bueno. ¿No? La típica Guamampi o algo así. Sí. Guamampi, tirando pa'lante. Entonces, no, claro, diferente y ahí se nota. Por eso me gusta que Aman explique un poco cómo era el tema, porque se ven un poco esas diferencias, yo creo, culturales, ¿no? Y después a los carnavales, Aman, ¿cómo fueron los carnavales? Explícalo un poco a la gente. Eso es difícil de explicar. O sea, quiero decir, esa experiencia hay que vivir. De verdad, a día de hoy todavía lo sigo pensando. Ya soy padre, ya digamos que mi ritmo de vida ha cambiado, mis prioridades han cambiado, pero los carnavales, de verdad, hay que vivirlo. Yo tengo amigos que siguen yendo a los carnavales como si tuviera 15 años todos los años y se lo pasan. Y no salen más el resto del año, pero a carnavales van y ahora encima que han puesto carnaval de día. O sea, ya no solo es carnaval de noche, sino carnaval de día, que empieza por la mañana y termina por la noche. O sea, el carnaval era, claro, yo tengo una tía que vive en Santa Cruz, tiene casa en Santa Cruz, entonces yo me llevaba a mis amigos para arriba. Sobre todo eso, cuando empecé a salir, que teníamos 16, 17 años, nos preparamos el disfraz, pues intentamos que todos, pues más o menos, digamos que fuera la misma temática. Un año fuimos, por ejemplo, de jugadores de fútbol americano, otro año íbamos de mosqueteros o cosas así, ¿no? Un poco, digamos, por buscar algo todos juntos. Y nada, nos íbamos a Santa Cruz desde el sábado hasta el martes de carnaval que nos volvíamos. Y esos tres días los disfrutábamos a saco, saliendo todo el día que podíamos, y además de cachondeo. Es que lo bueno del carnaval, sobre todo lo sabrán la gente que pues del sur, ¿no? Que también celebra un poco, sobre todo en Cádiz que se celebra. Yo lo que encontraba normalmente por las zonas en las que me movía era muy, muy buen ambiente. Muy buen ambiente, la gente con muchas ganas de cachondeo, entonces... sobre todo con las chicas también en ese momento, pues si tú hacías algo gracioso o si tal, era como que estaba, había un poco más de libertad, ¿no? No había esa frialdad que te puedes encontrar en una discoteca con un grupo de chicas que están ahí cerradas y no quieren hablar con nadie, o un grupo de tíos que están un poco más buscando fresca. Aquí era un poco, o lo que yo me encontraba, ¿no? Mi experiencia, quiero decir, era un poco más, estaba abierto a que todo el mundo vacilara con todo el mundo, o sea, un poco más de cachondeo. Y... ¿Un poco como una feria de abril del colegio o algo así parecido? Sí, pero el hecho de que, por ejemplo, tú fueras disfrazado de tía con un tutú y un... O sea, no sé, un tutú, no, perdón, un esto de limpiadora y con un plumero, pues con ese plumero tú básicamente tenías barra libre, ¿no? Un poco pues para hacer un poco un cachondeo a uno y barra hacer la cara, luego a una tía también, hacerle limpiarle así un poco, yo qué sé, la cara, el escote, no sé qué. Digamos que tenías un poco, ¿no? De barra libre con esas cosas. Que, pues te digo que en la Feria de Abril sí, pero no, porque en la Feria de Abril tú le haces algo así a alguien y te parten la cara igualmente, ¿sabes? Me explico, ¿no? Entonces, o sea, todo el mundo va predispuesto a pasárselo bien y a bromear y tal. A ver, sí. Luego, por supuesto, siempre hay excepciones, ¿no? Había gente pues, que iba pues, a pegarse y tal. Pero bueno, eso como en todos lados. Gilipollas hay en todos sitios y en todas las fiestas y en todos los... O sea, no es algo que sea autóctono de ningún sitio. Uh-huh. Y nada, un poco, Aman, ¿cómo de importante fue el fútbol en tu... Como cuando creciste, llegaste a jugar algunos años en el equipo oficial o equipo federado? Pues la verdad es que jugué un año, pero nada, un año de infantil. O sea, porque yo desde siempre, desde muy pequeño, siempre me llevaba mi primo... Tengo un primo mayor que me lleva 5 años. Y desde muy pequeño, yo igual con 8 o 9 años, desde esa edad ya me iba con él y con sus amigos. Porque él tiene, digamos, su hermano es de mi edad. O sea, nos llevamos 2 meses. Entonces, bueno, íbamos su hermano y yo, o sea... con él y sus amigos. Entonces, claro, al final jugábamos al fútbol y mi primo y yo teníamos 8 o 9 años y jugábamos con gente de 12, 13, y dirás que no, pues joder, la diferencia es grande, ¿no? Entonces yo siempre un poco me acostumbré a jugar con gente mayor. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el año infantil yo siempre jugaba fútbol sala de toda mi vida y nunca me ha federado fútbol sala tampoco. Simplemente los viernes por la tarde llegaba las 4 de la tarde, además 4:00, literal, estábamos ya saltando la valla del instituto, porque el instituto estaba cerrado, pero siempre saltamos la valla para jugar, y igual hasta las 9 de la noche nos quedamos jugando al fútbol, igual había 3, yeah. 4 equipos, o sea, depende de la gente que fuera ese fin de semana, o sea, ese día, o sea, no había manera de quedar, tú ibas, y igual había 3 equipos, que había 8, que no había nadie, ¿sabes? Entonces, no había nadie, pues te quedabas jugando allí los 2 o 3 con los que fuiste, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo mi infancia desde muy pequeño, desde esos 8 o 9 años, todos los viernes yendo a jugar al instituto y volviendo. Entonces un año varios amigos míos estaban federados, jugaban a fútbol y me dijeron que por qué no me metía. Digo, bueno, venga, me meto. Pero la experiencia no fue buena. No me gustó, ¿sabes? ¿Qué equipo fue? En Granadilla, en Granadilla. Granadilla. Me metí y no sé, yo siempre estaba acostumbrado, pues eso, en fútbol sala al final tocas el balón cada poco, te mueves mucho. En fútbol era todo mucho más estático, te ponían una posición y es todo el rato corriendo para arriba, y además corrías para arriba, corrías para abajo y muchas veces no tocabas la pelota. Entonces era un poco como más sin sentido, ¿no? Y no me, nunca me, me enganchó el fútbol. Entonces ese año luego lo terminé, porque bueno, porque ya estaba apuntado y tal, y lo terminé, pero ya al año siguiente no seguí jugando. Entonces seguí básicamente haciendo un poco de fútbol sala. Ya empecé, sí que se montó un equipillo en mi pueblo, así federado, algún torneito, por los pueblos al lado, y sí que empecé a jugar en plan rollo fútbol sala un poquito más serio, ¿no? Y bueno, llegué de hecho al el año justo antes de entrar al colegio. Estuve haciendo la pretemporada, solo la pretemporada, no es que fuera a entrar en el equipo ni mucho menos, con un equipo en mi pueblo que justo ascendió ese año a Plata, a la Nacional de Fútbol Sala. Entonces, pues bueno, entrenando con ellos, quieras que no, pues joder, aprendes muchas cosas, rotaciones, tal, no sé qué, los entrenadores te explicaban muchas cosas que al final tú de jugar en la calle no sabes, ¿sabes? No, mucha más táctica, mucha más manera de defender ciertas situaciones, cosas tal, que bueno, que al final te sirven, ¿no? Para cuando juegas, pero bueno, quedó en eso, ¿eh? En entrenar, en jugar un partido amistoso y ya luego fue cuando me fui a Madrid. ¿Te quedaste con ganas, o mirando ahora en retrospectiva igual, te quedaste con ganas de explorar un poco más esa vía del fútbol en profundidad? ¿O dices, bueno, nada, pues lo intenté y tampoco surgió, yo qué sé? No, porque mis padres, por ejemplo, nunca, o sea, mis padres jamás me han, digamos que forzado a hacer nada, ¿no? De ningún deporte, ni, ya no forzado, sino que me vinieran a ver todos los partidos, a animarme y tal. Mis padres, oye, me venían a ver porque era tal, pero yo decía, quiero hacer esto, ¿vale? Quiero quitarme, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, nunca tuve, o sea, yo jugaba al fútbol porque me gustaba, no porque a mi padre le gustara. ¿Me explico? Mi padre jugaba baloncesto de joven, o sea, el fútbol, pues bueno, le gustaba, a mi padre además era seguidor del Madrid, o sea, es seguidor del Madrid, ahora ya se la pela mucho, ¿no? El fútbol. Pero en ese momento era seguidor del Madrid y bueno, él pues le daba igual lo que yo quisiera hacer. Entonces yo me iba a jugar con mis amigos, es que es lo que yo quería. Yo el fútbol no lo veía como algo en plan para llegar a jugar en un equipo en regional, ¿no? Es que yo quería, ni para jugar en un Madrid o en un Barça, ¿no? Yo quería divertirme, era todo lo que me aportaba a mí el fútbol. Y por eso jugaba con mis amigos y no jugaba federado. Sí, también es otra opción que reivindicamos aquí, que tampoco ha surgido mucho porque pues Pichichi decía, que también es muy lícito, ¿eh? Sí, sí. Oye, yo intenté llegar hasta donde pude y hubo un momento en que ya me vi. Pero también, joder, hay que reivindicar el fútbol como entretenimiento porque te gusta y porque te gusta el fútbol de la calle. Igual no te gusta la disciplina de un equipo. O sea, yo por ejemplo es que pensaba, o sea, era fútbol todo el día, todo el santo día. Íbamos a catequesis, o sea, yo estuve yendo a catequesis hasta la confirmación, ¿no? Que la hicimos pues ya con 14 o 15 años. Pero es que yo seguía yendo a catequesis, teníamos, me acuerdo, los miércoles catequesis por la tarde, y si la catequesis era a las 4 y media, nosotros entrábamos en catequesis a las 5, porque a las 4 habíamos quedado en la plaza de la iglesia para jugar al fútbol todos los amigos, y hasta las 5 no entramos, y entramos en catequesis media de la tarde, sudado, hecho un auténtico asco. Y claro, el catequista se queda un poco como, pues mira, si es que, ¿qué les voy a decir? Si es que ya están de vuelta, ya no les voy a enseñar, no les voy a meter lo que no, o sea, en vereda, por decirlo así. Entonces pues ya seguía con la clase y fuera, ¿no? La esta. Así que era eso, pero era, ya te digo, hobby, entretenimiento puro y duro. No, vale. No había nada más. No, está muy bien también, joder, que eso es un rol del fútbol que no hablamos mucho. Bueno, Aman, entonces de repente tiene que llegar por algún lado la decisión de ir a Madrid y de estudiar la carrera. Sí. Aquí se ha demostrado que, yo diría, la mayoría de los casos de los podcasts que hemos hecho, que llega un poco sin una vocación real, un poco, no voy a decir de manera aleatoria, pero sí de manera bastante superflua. ¿Cómo decides tú ir a Madrid y por qué? Pues bueno, a ver, la decisión de ir a Madrid, pues este primo mío que os comentaba antes, que es 5 años mayor que yo, pues él estaba estudiando en Madrid. Él es, digamos que estuvo en el San Pablo CEU, Y entonces, pues bueno, yo, mis padres evidentemente no se podían permitir el San Pablo, pues sabían lo que costaba y sabían que no estaba en mi, a nuestro alcance, pero Irafe, como ya conocéis, es de Granadilla, su padre fue profesor mío, pero además fue profesor de mi madre, o sea, su padre llevaba años, muchos años dando clase. Y mi madre, o sea, era vecina de mi tía, bueno, al final, con un pueblo pequeño, pues ahí había mucha relación y muy buena con él y con su, bueno, con su familia, más que con él, porque él, yo no lo recordaba prácticamente, porque, claro, él se fue a Madrid cuando yo tenía 12 años, pues te puedes imaginar lo que conocí de Idafe, ¿no? Dos generaciones totalmente diferentes en esa época, pues de hola a Dios, de verlo por la calle y saber que es él, pero no de hablar nunca. Y entonces, pues bueno, pues su padre habla con mi madre y dice que bueno que Idafe le puedes hablar puede hablar en el colegio mayor si quiero ir para allá y qué tal y bueno que las condiciones total que hablé un día con Idafe y me dijo que sí que no me preocupara que no que estaba dentro que digo vale digo pero tendré que hacer una entrevista tal y dice bueno te llamará el jefe de estudio. Y me llamó Héctor a Granadilla, estuve hablando con él, y digo, pero tengo que ir a hacer una entrevista hoy. Y dice, no, no, no, ya una vez estés allí, ya si quieres un día vamos a tomar unas cervezas y te cuento, tal. Digo, vale. Me quedé un poco extrañado, ¿no? Y la decisión de la carrera fue un poco random. O sea, yo tengo que decir que estaba entre teleco, industriales e informática. Y además informática. Por cercanía, porque yo lo primero que tenía era ya tenía el colegio mayor, o sea, yo sabía que me iba a quedar en el colegio mayor, pero no sabía qué carrera iba a ser. Entonces, me dijeron que bueno, en la zona en la que estaba el colegio mayor, vi las facultades que tenía más cerca y vi que teleco informática estaban ahí. Industriales ya la descarté porque me quedaba más lejos, entonces digo, bueno. Y entre una y otra, pues fue totalmente random, la verdad. O sea, no sé por qué elegí una sobre la otra, pero creo que me vino bien hacer informática. En el sentido de que seguramente Teleco con la poli creo que era bastante más estricta, me hubiera estampado mucho más, en cuanto a lo de aprobar asignaturas, el porcentaje de aprobar y tal eso, seguramente me hubiera ido peor, pero tengo varios amigos que lo intentaron y se acabaron yendo de Madrid. Así que bueno, pues esa fue la manera en que decidí irme a hacer informática, ¿no? En la Complutense, pues por cercanía al Colegio Mayor, que era lo primero que tenía elegido, que tenía seguro, y básicamente eso, o sea, sabía que era algo de ciencia, pues hice el bachillerato tecnológico y bueno, iba por alguna ingeniería seguro 100%, pero no estaba seguro de cuál, y bueno, me fui a por esa. Y Aman, porque informática era en esa época, ya existía en Tenerife, ¿no? Aunque era muy, muy joven, eran los primeros años de Sí, informática, ¿no? creo que había 2 años, 2 o 3 años, entonces mis padres me dijeron, a ver, si quieres hacerla aquí, hazla aquí, pero bueno, tenemos la posibilidad de mandarte a Madrid para que vivas un poco también esa experiencia como algo diferente. Pues bueno, dije, como mi primo estaba allí, no iba a estar solo, mi otro primo, el que tiene la misma edad que yo, pues también se iba para Madrid, y bueno, así por lo menos, pues venga, voy para allá y no estamos ninguno, o sea, no estamos solos, ¿no? Y entonces, pues esa fue la manera de decidir si sí, me voy a Madrid, pero no por nada en concreto, simplemente pues venga, pues para allá. No es que quisiera yo hacer informática en la Complutense y me voy para allá. Fue un poco, pues mi primo estaba allí ya y entonces digo, pues vamos. Está quedando un poco en evidencia en todas estas semanas que llevamos ya con esto, de que la gente de instituto o la gente que cuando tiene justo antes de tomar la decisión no sabe muy bien qué conlleva o para, o sea, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero qué es la carrera que va a estudiar y para qué puede servir. Yo creo que ahí Claro. hay un trabajo que hacer en los institutos de decirle a la gente, bueno, esta carrera conlleva esto, esto y esto, y te va a servir para esto y esto. Claro. Porque, joder, estoy viendo que, salvo casos muy, muy especiales, muy vocacionales, que la Sí. gente se encuentra un poco confundida, ¿no? De no saber muy bien qué destino tomar. Yo, o sea, creo, o sea, en mi opinión, por ejemplo, todos los que hemos estudiado ingeniería, o no todos, pero bueno, la gran mayoría no es que hayamos sido ingenieros por vocación de una ingeniería en concreto, ¿no? Ha sido, pues, un poco, igual no tan al límite como yo, pero sí de, bueno, quiero dar, se me dan bien los números, me gustan las telecomunicaciones, o me gusta la informática, me gusta. pero no es vocación y no es tampoco, por ejemplo, que pueda ser un farmacéutico, ¿no? Mis padres tienen una farmacia, pues me saco farmacia y tengo mi vida resuelta, pues, o sea, que también hay casos de eso, ¿no? O medicina, lo mismo, que han mamado de un padre médico y dicen, pues venga, pues sigo la tradición familiar, ¿no? Eso es. Oye, no, pero sí, yo estoy, la verdad que no me esperaba estas respuestas, que la gran mayoría de eso no tenían muy claro qué hacer, como dijo De León el otro día, que miró la que más largo tenía el nombre. ¿Sabes? En el típico libro este, tocho. Es que sí. me quedé, pero porque yo más o menos sí tenía claro que quería hacer física y para mí era más o menos obvio qué es lo que quería hacer y pero no sabía que tanta gente no tenía tanta idea o no tenía muy claro con 18, 17 años. Y yo la te verdad, digo... Y la verdad que lo que dices tú, Russo, hay que hacer un trabajo mucho mejor en explicar a la gente qué significa cada carrera cuando esté desde, yo qué sé, primero bachillerato y segundo bachillerato para que la totalmente. Gente sepa que si no es a voleo, es aleatorio. Que puede, salir bien, que puede salir muy mal también. Sí, sí, claro. Y puedes perder mucho tiempo. Yo estudié el Instituto Americano en Estados Unidos y te puedo decir que ahí desde el equivalente a primero de bachiller, tú ya tienes asignado un tutor que lo que hace es ir descubriendo desde primero de bachiller, si tú no tienes una vocación clara, cuál es un poco tu tendencia. Y tienes reuniones semanales o mensuales con él en el que te va diciendo y te lo explica todo. O sea, a mí no me aplicaba porque ni iba a estudiar en la universidad allí y yo ya sabía lo que quería estudiar desde muy pequeño. Pero, joder, te aclaraba mil cosas. Oye, te hacía preguntas muy complicadas de ¿y tú? ¿Pero piensa de verdad qué quieres hacer con 30 años o con 40 años? Y te iba como sacando de dentro lo que a ti te interesaba. Joder, esto hay que hacer una cosa similar, ¿no? Yo estoy anonadado, te lo digo en serio, ¿eh? Estoy súper sorprendido porque son gente que han tenido éxito, ¿no? En la vida profesional y la personal y profesional. Pero ¿cuánta gente habrá que se haya metido en carreras por meterse durante no sé cuántos años los padres endeudándose con un montón de dinero? Y eso que aquí, eso que en España es más barato la universidad, pero imagínate aquí en Estados Unidos también. Me parece, no sé, estoy súper sorprendido y es algo que debería tratarse seriamente en España, si es así el problema. Yo eso lo que veo, por lo menos en mi experiencia, en mi instituto, y al menos cuando yo estudiaba, no tuvimos nunca una clase o una asignatura o una reunión con un orientador que nos dijera, oye, a ti se te da bien esto, se te da bien esto, otro, tienes estas opciones. Jamás, jamás, jamás. O sea, es que me acuerdo de una clase, en una tutoría, que el tutor nos repartía unos folletos con las carreras, que, pues bueno, pues un poco la orientación, ¿no?, de qué iba, pero no te intentaban, ¿no?, digamos que ayudar o no te ayudaban con el camino que tenías que tomar, ¿no? Que esa decisión es que no, es que con 17 años tienes que tomar una decisión de las más importantes de tu vida. Exacto. Y no estábamos preparados, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que es algo que habría que, no sé si al nivel, o sea, digamos que hacerlo de la manera que comentas, Russo, en Estados Unidos, ¿no? Pero por lo menos algo de ayuda, algo de orientación. Sí, sí, sí. Y también poner en valor que igual hay otras opciones que no son la universidad. Porque justo parece que nos meten en la cabeza siempre que es la única opción para hacer algo de provecho con tu vida. Pero si a mucha gente, y quizás yo me incluyo, y por qué no, te llegan a explicar una FP o un oficio X y cómo puedes sacar tu vida adelante de una manera muy buena con ese oficio, pues que jamás te explican nada de estas cosas. O sea, el oficio es el que lo tiene vocacional porque le encanta la mecánica y tal, pero no, nadie viene al instituto y te dice, oye, ¿tú por qué quieres hacer la universidad? Igual tú se te da bien los coches o no. Es que no, jamás tienes ese tipo de orientación, Junior. Sí, y Aman, tú nos puedes contar un poco más de esto, pero yo tengo amigos que intentaron meterse en informática en la universidad y después lo dejaron y se metieron a FP de informática. Y es bastante diferente el FP de la carrera, ¿no? Y que mucha gente le vendría mucho mejor la FP que la carrera en sí. Sí, de hecho, bueno, ahora ya no, porque digamos que cuando aplicas una oferta, pues lo normal, sobre todo cuando eres más junior, es que la oferta ponga FP o superior. O sea, ni siquiera te limita a tener una, o sea, digamos que hay ofertas específicas, tienes que ser ingeniero en informática para hacer esto, ¿no? No, un FP en informática te vale, porque en el FP te enseñan a programar, que es lo que necesitamos, y hasta, hombre, depende de los campos, ¿no? De la informática, te hablo en el mío, que es de desarrollo de software, tengo amigos que están sin carrera, que estudiaron un FP y con eso, por ejemplo, ahora en Deloitte conozco gente que con el FP está trabajando en Deloitte, en el mismo puesto que yo, igual cobrando más que yo, no lo sé, pero, ¿sabes? Que no lo necesitaban. Y es que igual, joder, a mí, si alguien me llega a orientar de esa manera, digo, joder, pues igual no necesito estar en Madrid estudiando más años de los que necesitaría de normal. Igual tengo mi FP y opto a las mismas ofertas, ¿no? Es verdad que yo supongo, o sea, llegas a un momento en el que necesitas más. Ahí sí es verdad. Pero ¿seguro? Bueno, para vivir no tendrías problema. Sí, hombre, es la pregunta que le llevo haciendo a todo el mundo de si de en el trabajo que haces ahora mismo te hubiera hecho falta la carrera. Pues lo has contestado casi seguro. Has dicho sí. Sí, hasta cierto punto, porque hay gente haciendo FP que hace el trabajo. Al final tú llegas a un trabajo y tienes que aprender ciertas cosas, vengas de donde vengas. Entonces, bueno, pues otra vuelta de tuerca más para el sistema universitario en España. Desde luego. Es un tema que me interesa bastante. Bueno, pues Aman, tú llegas llegas con padrinos, bueno, padrino, que sí da fe. Sí. Y llegas al colegio en ese septiembre, sí. Si mal no recuerdo, septiembre de 2003. Y justo. Cuéntanos, ¿qué descubres? ¿Qué ves y qué te encuentras? Pues, bueno, yo la verdad es que IDAFE no me había contado absolutamente nada. Yo no sabía ni que existían las novatadas. O sea, yo llegué tan contento, con mi pelo además justo había sido... había un concierto en Canarias que se llamaba Son Latinos. Míticos Son Latinos en la playa de los Cristianos, un concierto que se hacía en una playa, un escenario inmenso, que venían cantantes, bueno, de todo, a nivel nacional y sobre todo sudamericanos, ¿no? Pues Paulina Rubio estuvo, Juanes, Ariel Roth, muchos cantantes así de nivel estuvieron en ese concierto y claro, era todos los años, entonces para mí, justo aprobamos la PAU, todos mis amigos, tal, no sé qué, dijimos, venga, vamos a teñirnos cada uno el pelo de un color. Y a mí me tocó, pues, amarillo pollo, mi primo mío de gris, otro amigo de naranja, otro de rojo, bueno, pues, y nos teñimos el pelo para ir al concierto. ¿Qué pasa? Que luego, el concierto era a finales de agosto, y yo en septiembre iba a Madrid, y bueno, pues, luego me lo rapo y ya está. Pero me quedaba una mancha amarilla aquí arriba, en modo, bueno, y yo me acuerdo de llegar con mi pelo allí al colegio mayor, con mi maleta, lo primero habló con centralita, me parece que fue Igor Oya el que estaba por allí, me dijo cómo ir a mi habitación, estuve allí y según estaba en mi habitación, me dijeron, bueno, deja las cosas y luego te vienes por aquí, ¿no? Y bueno, pues eso hice. Me fui a la entrada, que además justo había visto a IDAFE y me había dicho lo mismo, que en cuanto dejara todo que fuera por allí. Y nada, y bueno, pues esa noche conocí a IDAFE, bueno, IDAFE lo conocía, ¿verdad? A Igor Puente, a ¿quién más? A Ismael Alguafay, a dos o tres más. Eso, o sea, la noche esa estuve hasta las 4:00 de la mañana en la antebar haciendo el imbécil. Y yo digo, flipando, y digo, bueno, ¿esto qué es? Digo, bueno, pues no sé. Y claro, yo digo, bueno, pues será todo un poco así, ¿no? Pero cuando ya me iba para casa, o sea, para la habitación, me encontré con Gonzalo del Valle, que vivía, me pasé en el tercero de Moncloa en ese momento. Sí, no, señor, 25, sí, en el tercero. Sí. Y me dice, nuevo, ¿no? Dice, pero nuevo. Digo, sí, digo, he llegado hace... no sé, 6 horas, dice, pues véngase conmigo, y me subió arriba, que estaba pues de botellón, porque yo creo que llegó un sábado, estaban de botellón y estaba en la habitación Javier Macho, Gonzalo, estaba Gárate por allí, no sé si Marcelo llegó en algún momento, Canalejo entró en algún momento y luego se fue, bueno, Paco básicamente... Prín. ¿Eh? ¿Paco no, Pri? No tengo recuerdos de Paco Pri ese primer... No, sí, creo que sí. Sí, Paco Pri también estaba en esa habitación. Sí, es que me acuerdo un poco, ¿no? Que estuvieron luego allí, estuve con ellos, me estuvieron puteando, pues, llevaban borrachos como Cuba. Pero vamos, no, nada fuera de tono, ¿eh? No, no me hicieron nada que yo diga, bueno, esto que es. Lo que sí me decían es, le vamos a rapar ese pelo. Con ese pelo no se puede ir por aquí. Todo el día con que si el pelo, con si el pelo. Total, que me acabé yendo, digo, bueno, estos me lo van a rapar, prefiero ir a una peluquería, que, total, para que me lo raparan, ¿no? Pero me fui a una peluquería ahí, al Marco Aldani mítico de Fernández de los Ríos. Sí, señor. Sí, sí, sí. Que me cortaba el pelo al día siguiente, o a los dos días, me fui al Marco Aldani a cortarme el pelo, así que... Sorprendente que no te hayan cortado esa misma noche. Ya, yo lo pensé, digo, esto, porque estaban todo el rato con que le vamos a cortar ese pelo. Sobre todo no Gonzalo, que tenía mucha predisposición para hacer eso. Pues sí, la verdad es que sí, creo que tú tienes algo de experiencia. Joder. Yo tengo, Baman, un recuerdo, hay poca gente de la que tengo un recuerdo claro de la primera vez que les vi, pero de ti tengo un recuerdo clarísimo, tío. Y sí. Es bajar una vez, yo vivía en el tercero de Kuwait, y bajar, tío, y verte, estaba Luis sentado en las escaleras, Luis Fer, el sí. De Oviedo, había más gente. Y estabas, tío, con tu pelo amarillo, dándole toques a la típica pelotita de estas que no son pelota dura, que son pelotas de estas de... Sí, de agudo. Sí, sí. Y ahí dando toques, tío, no se te caía la puta pelota. Y yo decía, yo claro, que si le pego una pelota de esas, doy tres toques y ya seguramente sea récord mundial. Decía, jodiste, tío, estoy con deportistas de élite. Pues tú estás ahí hablando tal de broma y la pelota no se te caía. Y se me quedó clavado, ¿eh? Se me quedó absolutamente grabado. La gallina López, ¿no? La gallina Maxi López no tiene el pelo así también. Maxi, sí. Una vez se lo cortó, ¿eh? Cuando ya se lo cortó, al principio daba más miedo. Con el pelo largo ese. Sí. Más cosas del cole. Junior, tú vas a preguntar por. Tengo aquí el guión. Por las mejores novatadas. Yo igual voy a preguntarle a Aman, porque me interesa, a ver, que es también de mi año. Si tuviste alguna experiencia con algún veterano de esta que comentamos, que te dice el tío, que el tío te putea a muerte y llega el día de final de novatadas y no vuelves a saber de él en su vida. No tuve esa experiencia con nadie del cole. O sea, lo que hemos hablado, ¿no? He escuchado en otros podcasts y hemos hablado por el chat muchas veces. El mismo grupo, además. Los Penalba, Mato, Jordano. Esta gente, me acuerdo después de la salida, no sé si fue con el Caro, que estaban todos en el Transiberiano. Y me acuerdo de pasar una... O sea, un mal trago de decir, estos hijos de puta han venido aquí a putear y ahora se van a su casa con su, o sea, con su puesta que llevan y ya está. Y sé que no voy a volver a hablar con ellos en la puta vida, ¿sabes? Entonces, eso te hervía por dentro, ¿no? Porque entendías que te putearan un poco para... Pues porque, joder, las novatadas, aunque se suene un poco que las estoy vendiendo, pues tenían un objetivo, ¿no? Y era un poco como el que conocieras a todo el mundo, integrar a la gente, que te aprendieras los himnos, que aprendieras cosas importantes del colegio. Pero de putear por putear, pues no era algo que viera bien. Y me acuerdo de que nos desnudaron en el Transiberiano, nos dejaron en Gallumbo, nos ataron con una correa, o sea, con el cinturón del pantalón de... nos ataron al cuello, nos hicieron como si fuéramos perros, bueno, o sea, una serie de cosas en plan de humillación porque sí, que no, o sea, que de estas que se te quedan grabadas diciendo estos hijos de puta, vamos, los mataba si pudiera. Sí, sí. Pero no, lo que te digo, pero como gente del cole en sí, yo no tuve esa experiencia de que me putearan y luego no tuviera relación con ellos. Y Aman, ¿con qué, porque obviamente yo no estaba en el colegio cuando tú eras nuevo, ¿con qué nuevos te llevabas, no mejor, pero pasabas las novatadas juntos? ¿Con qué nuevos hiciste el grupillo ese durante las novatadas? Pues en novatadas la verdad que era un poco con quien cayera, por lo menos en mi caso. Yo vivía al lado de Valdepeña, entonces pues bueno, pues, sí señor, sí hablaba señor. Mucho con él, pero porque estábamos con la puerta abierta de la habitación y hablaba con él, pero no, luego no, Colino estaba también en el pasillo, entonces al final era un poco, primero izquierda, 157 yo. Me doy una, chaval, pero me acuerdo del pasillo, me acuerdo del pasillo, y de ver a Valdepeñas ahí con los altavoces estaba colgados en la habitación. Ampudio en la primera, yo en la segunda, Valdepeñas en la tercera, creo que era, no sé si Colino o Eguier, en ese orden o en el orden contrario, no estoy seguro. Eso éramos los cinco que estábamos en el pasillo. Pero lo que te digo, yo no estaba prácticamente nunca en mi habitación, porque, bueno, entre que tenía turno de tarde y no estudiaba prácticamente nada, menos en novatada, pues siempre estaba buscando jarana, porque no me gustaba, me aburría solo en la habitación. Entonces, al final, te metías por Moncloa y unos días te tocaba con Luis Alipio y otros días con, hostia, Luis con Carmelo Alipio. Bosa. Ese es para siniestro, ¿eh? Ojo, ese era para siniestro. Creo que compartía con mi hermano en algún momento. Puede ser, sí, en nuestro primer año, de hecho. Su año de bisnuevo que yo fui a visitarlo, él vivía con el siniestro Luis Alipio, creo. Lo preguntaremos. Más bueno, mi hermano contándole a mis padres que vivía con un siniestro y qué significaba ser un siniestro. Yo diciendo, pero qué cojones. Pues sí, la verdad es que era un poco, ya te digo, con... pues donde cayera. Luego ya, cuando una vez va pasando las novatadas, ¿no? Pues empecé a hacer más relación, pues, con Stifler y con Flores, sobre todo, que era un poco el equipillo que teníamos ahí montado siempre en el segundo derecha. ¿Cómo era Flores, Aman? Porque yo nunca vi con él en el colegio. ¿Cómo era Flores como colegial? Flores era un tío, era un personaje auténtico. O sea, era un tío, en plan, señorito cordobés, pero luego se transformaba en un jabo de la vida y se bajaba a jugar al Bar Sur, a la sala de ordenadores toda la noche. O sea, era un tío que digamos, que tocaba todos los palos. Lo mismo te jugaba una pachanga que ya te digo, que se palantaba ahí en el... encerrado en su habitación algún día y no sabías nada de él, y era que estaba hibernando, o sea, se pasaba el día entero durmiendo, o sea, cosas de no saber por dónde venía. Y luego el tío ahí en el CEU, informática en el CEU, estaba el tío ahí sacando a curso por año. El ejemplo perfecto de Flores Junior lo dio el otro día cuando nos conectamos a Zoom y estaba el tío metido en la cama bebiendo. Que parecía que no sabía si estabas conectando con un homeless o qué. Pues ese es Flores, tío. Un tío, además, que con una gracia de estas del sur, tío, que a mí me cada vez que suelta un golpe de estos, tío, te partes el culo. La verdad es que lo pasamos muy bien, ¿eh? El primer año, bueno, y te diría que incluso yo hice buenas migas con la gente del sector, sobre el primer año, ¿eh? Luego ya es verdad que fueron un poco más yendo hacia ellos hacia un extremo y yo pues no hacia el otro, pero no. Me mantenía más al margen. Pero el primer año, gente como Carmelo, por ejemplo, y me lo pasé muy bien, novatadas. Recuerdo algunas muy graciosas con los peluches. No sé si recordáis una cuando secuestraba, se dio por secuestrar el peluche y secuestramos el peluche de Tour. De Gonzalo una vez también. Gonzalo, pero el de Tour me pareció excesivamente gracioso porque me acuerdo de que le hicieron fotos a Carmelo en plan con un pasamontaña que se veía claramente que era él. O sí, con me acuerdo en su habitación, que era mi pasillo. Claro, o sea, era brutal. O sea, me reía muchísimo porque se le veía claramente que era Carmelo y Tour indignado diciendo, pero Carmelo, que me digas dónde está, que yo no he sido, que tal, que bueno, me lo pasaba muy, muy, muy bien. Y era un personaje. Digo lo mismo que tú, yo con Eguiar el primer año tuve muchísima relación, con Cubanín, con Frank, con Carmelo, los dos, Cubanín y Carmelo, estaban en mi pasillo, sí. La verdad es que con todos, tío. Yo creo que en nuestro primer año éramos una piña bastante grande, sí, muy sí. Guay. Supongo que será el hecho, ¿no?, de estar pasando las putas juntos. Yo me acuerdo de duchas con Marcelo igual, 40 minutos en una ducha, enseñándole a Lipio un himno. O sea, me acuerdo perfectamente. Sí. O sea, y luego secarme en la ventana, también me acuerdo. Yo me acuerdo de eso, que nos cogían a todos en el tercero y estábamos todos los nuevos ahí y iban pasando, pues Mike seguramente, porque siempre era el más serio de todos, tío. Sí. Y nos duchaba todos allá arriba, que era lo más lejos posible de Héctor, y ahí nos puteaban. Sí, sí. Y me acuerdo, por ejemplo, de estar en Moncloa totalmente desnudo con trozos de papel higiénico para taparte y tía subiendo, bajando, pasando por el pasillo y tú totalmente en bolas, ¿eh? ¿Sabes? Es que eso lo recuerdo perfectamente, Callan. Y por ejemplo, la novia de Marcelo siempre estaba por ahí, porque Carmen Vecino, ex novia de Marcelo, Carmen Vecino estaba por ahí. Es verdad. Era prácticamente una colegiala más. Sí, señor. Y siempre estaba presente muchas veces, evidentemente metía en la habitación, ¿no? Pero muchas veces Marcelo puteándonos y ella estaba dentro de la habitación. Y Arman, una pregunta que quería hacerte después de estás de ese nuevo y después tu año de veterano, que fue mi primer año, ¿no? Sí. Y me acuerdo perfectamente que vivíamos en el mismo piso, en el primero, ¿no? Aunque tú vivías en el otro lado. En el otro lado, sí. Vivías con Don Pedro Melero, ¿no? Don Pedro Luis Melero. Pedro Luis Melero. Al fondo. Al fondo, que era como un escalón, ¿no? Había un escalón para... Sí, era como una cuerda, sí. Explícanos un poco la experiencia de vivir con Melero, aunque estuvo una semana, se iba dos meses, volvió una semana, se iba dos meses. Claro, es que la experiencia... Esa experiencia, ahí, esos años, era un poco... era un poco random, o sea, porque yo entraba a mi habitación, digo, no sé si estará o no, y se iba, lo mismo, me escribía un mensaje, me decía, no, y que me vas a Jaén, digo, vale, pues nada, se bajaba Jaén, y yo digo, no sé cuándo volverá, o sea, no sé si será en un día, en dos, bueno, un día no, el fin de semana, o una semana, o dos meses, porque además se pasaba igual, dos meses y medio. Y entonces era un poco la experiencia que tuve yo viviendo con Melero, fue esa, ¿no? Mi primer año, nuestro primer año, por ejemplo, sí que hicimos mucha vida con él, sobre todo lo que decía, Steve Flores y yo, estábamos cada jueves en la botellita de Serrano con Melero, o sea, y la verdad es que nos lo pasamos pipa ese año, pero luego, claro, yo me fui a vivir con Melero, bueno, aparte de que, joder, era veterano, yo viviendo con él, pues no tengo que compartir la habitación, siendo vice nuevo, que bueno, que está bien, o que... Y entonces, pues digo, venga, pues me meto con él, pero claro, vivía prácticamente solo, o sea, yo tenía, es verdad que tenía una habitación para mí, y el baño era para mí, o sea, que tenía un baño privado porque él no tenía ni sus cosas allí, o sea, porque no... Entonces, bueno, la experiencia era esa, totalmente random. Lo que sí me acuerdo perfectamente ese año era bajar todas las noches cuando él estaba, cuando no, a ver la NBA y hincharnos a perritos calientes de ¿cómo se llamaba? El bar, el sprint. Del sprint. Eso es. Sí, el sprint, vamos, lo que es lo el que sprint, más o menos... que íbamos que estaba abierto por la noche, sprint, sí. Eso es. Y yo bajar con mis zapatillas, además, que eran de estas de andar por casa, que eran las Converse antiguas. Me acuerdo de bajar con esas zapatillas a ver la NBA todas las noches, todas las noches. Y esa es un poco la vida que llevaba ese tercer año, ¿no? En el colegio. Vida dura, ¿eh? Vida dura, vida muy dura, claro. Evidentemente, mis padres no saben nada, ¿no? Pero yo creo que no se ha puesto a echar cuenta, o sí que lo han hecho y han dicho, bueno, no le vamos a decir nada, pero yo creo que he aprobado igual 250 asignaturas en la carrera, porque siempre le decía alguna de más. Yo llevaba la cuenta, aunque, a ver, no era muy, muy malo, pero sí me acuerdo de llevar la cuenta de decir, vale, apuntado, le he dicho que esta sí la aprobé, esta no la ha aprobado, y tenerla, calcularlo bien para junio, para febrero, junio y septiembre, para hacer los números bien y no cagarla y decirle, porque mi madre lo apuntaba todo también, entonces mi madre se capiscaba, si le decías algo que no tenía sentido ella se daba cuenta. No sé cómo, claro. mi hermano lo hizo, la verdad que no lo sé cómo lo hizo, pero se lo preguntaremos. Será tema de pregunta seguro. Oye, Aman, movemos ficha, aunque como siempre volveremos más adelante al colegio por temas más espinosos como son el fútbol del mayor. Sí. Pero movemos ahora ficha hacia adelante a tu vida laboral, y ahí hay una experiencia que yo creo que a Julio y a mí nos interesa mucho, que es la experiencia en Holanda. Sí. ¿Puedes contar un poco qué te aportó Holanda en el sentido de irte a buscar las habichuelas fuera, que viviste allí y bueno, un poco tu experiencia? ¿Y por qué Holanda? ¿Y por qué? Pues, venga, vamos a empezar del principio. Oye, ¿estás en el baño? Estoy en el baño, tío, estoy meando. ¿Estás meando? Es que un directo debut. Joder, hemos pedido este momento, hemos intentado recrearlo muchas veces. Mira, ha surgido, no estaba preparado, ¿eh? He intentado no apuntar al charco, al agua, para que no hiciera mucho. No, dale, así como lo escucha, dale. Que el micrófono que me aporta Deloitte es excesivamente bueno. Sí, no. Podríamos saber si estás haciendo ahí el perfecto. Y sabemos cómo está tu próstata, si es continuo, si es discontinuo. Pues bueno, con cerveza bastante continuo. Ya espero aguantar hasta el final del podcast, la verdad. Lo que sí voy a hacer es tirar de la cadena y lavarme las manos, que creo que es un buen consejo para esta cuarentena, el coronavirus. Ahí queda la cuña publicitaria de. Lo que no voy a hacer es estar 30 segundos lavándome las manos porque me las tengo y se me van a caer ya. Se le caen las manos a uno si se queda 40 segundos. Oye, Russo, hemos perdido la virginidad con el baño, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo que decir que ha habido más que se han ido al baño, pero en plan civilino. En plan diciéndonoslo por el WhatsApp o tal. Pero, ojo, la gente, o sea, trampeando, ¿eh? Trampeando, sí, señor. En plan, oye, tal, me voy al baño y seguir hablando y luego esto no se da cuenta nadie. Yo quiero que quede claro que esto es riguroso directo. Riguroso directo, aquí no hay edición de nada. Bueno, pues volviendo al tema, vuelvo a mi sitio. Volviendo al tema, Holanda. Estaba, pues bueno, yo estaba viviendo en Calle del Sil. Con el señor Jaime Guimerá, con el señor Luis Ortiz Carrillo, con el señor Luis Cerrado Voces, el señor Pablo García Aldea. Y en ese momento me quedo soltero, en ese momento, estando viviendo allí. Y entonces, pues bueno, fue un año un poco complicado hasta final de año. Que bueno, conocí a Carmela yendo al gimnasio del colegio mayor, pero cuando la conocí ya tenía claro que me iba a ir fuera. Se lo dije, digo, mira, estoy quemado de Madrid y voy a aguantar este año este curso escolar, y si no me hacen contrato de práctica, o sea, estaba de práctica, si no me hacen contrato y si me lo hacen, pues me lo pensaré, pero ya tenía pensado irme, ¿no? Entonces llegó julio, me estaban prorrogando la beca, o sea, ya se suponía que no me podían contratar de prácticas porque había una ley que si terminada la carrera, si ya no estabas estudiando, no podías estar de becario, o sea, tenías que estar contratado. Y a mí me hacían, o sea, trampas de pagarme un curso de no sé qué mierda para que, digamos, que yo contara como que siguiera estudiando y prorrogarme la beca, o sea, cobrando prácticamente nada. Y yo estaba un poco quemado, ya tenía una edad que decía, mira, no puedo estar así, mis padres me siguen pagando el piso, esto es un poco lamentable, ¿no? Entonces, nada, o sea, se lo dije a Carmela, digo, mira, pasa esto, mejor pues adelante, haz lo que tú consideres. Yo, o sea, nos acabamos de conocer, llevamos prácticamente 8 meses viéndonos. Cuando me fui a Tenerife, ese verano, bueno, me fui un 31 de julio y me acuerdo que, bueno, en agosto estuve prácticamente, pues, de fiesta como llevaba sin estar desde el segundo de bachiller, o sea, desde ese verano, porque siempre me tocaba pringar en agosto, como mal estudiante que era, ¿no? Entonces, pues ese verano. ¿Qué año era ese? Además, lo siento, ¿qué año era? Eso era 2013. 2013, vale. 2013, verano de 2013. Pues estuve, pues nada, a tope de fiesta con amigos, pues al gimnasio, que me puse bastante grandote, la verdad, que yo nunca he ido al gimnasio. Entonces, pues en esa época, cuando he visto fotos. O sea, años después de ese momento, digo, hostia, digo, sí que estoy más grande de lo que me esperaba, ¿no? De que conseguir. Y nada, entonces en septiembre, el 1 de septiembre empecé a buscar, pues bueno, hacia el 14 o 15 ya tenía trabajo, o sea, ya me habían contratado. No fue, Holanda no fue el destino en plan, quiero decir, no fue que yo dijera me voy a ir a Holanda, sino yo quería irme al extranjero, entonces. Pues bueno, metí las típicas páginas que te dicen de Gran Bretaña, de Europa, de por ahí. Me metí en una de la Comisión Europea que, digamos, que ayudaba a jóvenes a buscar trabajo en países diferentes al suyo, ¿no? Entonces, pues metí por ahí, vi una oferta de desarrollador y la eché. Entonces me hicieron una entrevista por Skype. Yo había estado un año en la empresa donde estaba becario haciendo desarrollo de aplicaciones móviles. Era junior, muy junior. Pero era justo lo que buscaba esta persona, ¿no? De que era una startup que iba a estar allí en Ámsterdam y tal. Y bueno, la verdad que dije, mira, no me ata nada a Madrid, como dicen, a Canarias, de decir, me tengo que quedar aquí. Era lo que yo buscaba, ¿no? Entonces me digo, venga, pues para adelante. Entonces cuando decidí Holanda, justo coincidió que pues, lo puse en el Facebook un día antes de irme y me escribió el Monolo, que él estaba allí viviendo. Pichi me había dado el contacto de Esther, que creo que la conoce más de uno en el grupo. Y bueno, pues nada, esos fueron los dos contactos, ¿no?, que tenía yo cuando llegué a Holanda. Y la verdad que de primera, pues muy bien, ¿no? Porque tanto unos como otros, pues hicieron que mi vida en Holanda fuera mucho más sencilla y mucho más agradable. Me adapté súper rápido porque si no quedaba con Esther y con sus amigos del hotel, pues quedaba con Monolo, con los amigos tanto con los que vivía del restaurante y trabajaba y tal, como con los que jugaba baloncesto, que eran holandeses, ¿no? Entonces ¿no tuviste, Aman, ese, perdón que te interrumpa, ese periodo que comentamos en el Golfcast de Ramón, de ese periodo de unos días ahí solo, un poco diciendo, joder, ¿qué hago aquí? Sí que, a ver, cuando digo súper rápido, siempre relativamente, ¿eh? O sea, estás 2-3 días, yo estuve 2 días viviendo en un hotel, porque claro, encontrar piso en Holanda ahora es imposible, en esa época era muy difícil. Mandé como 20 emails a sitios diferentes y me contestó una única persona, que fue, le dije, pues voy a ver la habitación, y fui para allá, y era un señor que vivía, el señor podía tener unos 60 años, su compañera de piso podía tener unos 50, estaban medio majar a los dos, tenían un pitbull y un American Stanford, un gato, dos hurones, la hurona vuelve. Y dije, pues bueno, es que es lo único que me ha escrito, o sea, se me acababa ya un poco, ya no tenía más, estaba en el hotel, pero coño, quería meterme en una casa, o sea, no podía estar en un hotel pagando ahí hasta que me... Claro. Entonces yo, bueno, me meto aquí y ya buscaré otra cosa. Bueno, me metí ahí a vivir, pero un poco, la verdad que fue una experiencia bastante desagradable. Mi primer mes fue duro en cuanto a que estuve malo mucho tiempo, de típico catarro, gripe, eso que no se te pasa. ¿Qué pasaba? Que yo me pasaba el día, bueno, trabajaba horario normal, horario pues, europeo, de 9 a 5 o de 8 a 4, dependiendo del día. Y yo llegaba a casa y es que no me apetecía cocinar. O sea, es que la cocina, si la veis, llena de pelo, todo asqueroso. Yo tenía, o sea, llegué a comprarme mis propios utensilios de cocina. En plan, mi tenedor, mi cuchillo, mi plato, mi sartén, o sea, para hacerme mi propia... Esto, porque es que daba mucha grima. De hecho, lo único que usaba es un típico cepillo de esto para fregar los platos. Y un día me lo encontré que estaba limpiando el cacharro del perro del pienso, yeah, con ese mismo cepillo. Entonces decidí que nunca más iba a usar lo mismo que tenía este señor. Entonces estuve un mes y pico viviendo con él hasta que, bueno, a través de, ya te digo, de Monolo, conocí a uno de sus amigos de Málaga que trabajaba en el restaurante, bueno, que en el que pasaba mucho de mi tiempo allí en Holanda. Y la verdad que bueno, este tenía, estaba saliendo con una chica holandesa que lo dejaron a mitad y entonces vivían juntos, la tía se fue y me dijo, mira, si quieres, estoy aquí en un estudio, vivimos, si quieres dormir en el sofá era bastante cómodo y estuve como un mes viviendo en el sofá de él hasta que encontramos un piso más grande y la verdad que ya a partir de ahí, genial, todo sobre ruedas. O sea, que es verdad que sí, que los inicios fueron duros, pero que en ningún momento me vi solo como para decir, esto es una mierda que he hecho, ¿sabes? No, en ningún momento se me planteé ese caso, ¿no? Y un poco también hablamos con Ramón, creo que realmente hay dos formas de adaptarte a un país, ¿no? Es buscarte un poco el grupo de españoles, ¿no?, que estabas hablando de gente, sí, amigos tuyos y tal. Yo también, que intentar, pues, adaptarte a su cultura y un poco, pues, pasar como uno de ellos, ¿no? ¿Qué te fue, sí, lo que más te llamó de la cultura holandesa, la forma en la que viven? Mira, a ver, Holanda es un país complicado para ser amigo. Complicado porque la gente tiene su grupo de amigos y es muy difícil entrar ahí. O sea, no, o sea, tú puedes conocer a gente del trabajo, gente tal, pero su grupo de amigos es su grupo de amigos. No vas a entrar en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo por Monolo, gracias a Monolo tuve la suerte de que sí que conseguí entrar en un grupo, bueno, gracias al fútbol también, ¿sabes? Porque yo fui, mi primera semana me fui a ver a jugar a Manolo a baloncesto, un partido que estaba jugando un equipo allí, y nada, eran todos holandeses. O sea, Manolo los consiguió, conoció por lo visto jugando en la calle, en una típica cancha de baloncesto en la calle, y bueno, y se apuntó con ellos a un equipo y tal. Pues digamos que el día que fui a verlos me estuvieron preguntando si yo jugaba baloncesto y tal, y les comenté que no, que yo lo que jugaba era fútbol sala, porque había jugado siempre y tal. Y me dijo uno de ellos, ah, pues mis compañeros tienen un equipo también en este sitio, si quieres me dejas tu número, se lo doy por si algún día necesitan gente, que te avisen y tal. Y entonces, pues bueno, Manolo me vendió bastante bien, dijo que, bueno, que juega muy bien, que tal, que ya veréis que sí, dale su número porque lo hace muy bien y tal. Y digo, bueno, pues, entonces en ese sentido, ¿no? Le agradezco al Manolo porque gracias a eso, pues, pude conocer a esta gente. Me metí en un equipo, me llamaron una vez, la verdad que, bueno, hicimos un buen partido, me volvieron a llamar al siguiente partido y ya me dijeron que me quedara con ellos. Y también les gustó que la primera noche que fui a jugar con ellos era en medio del ADE. El ADE es el Amsterdam Dance Event, que se hace todos los años en septiembre, octubre, que van DJs de todo el mundo a cualquier antro que hay o cualquier discoteca tal, tiene un DJ grande, ¿no? Importante. Entonces, pues justo había una fiesta espectacular que nos colamos y me colé con ellos y estuve allí, pues ya te iba dándolo todo como uno más, como si lo llevara conociendo toda la vida. Y eso a ellos les chocó muchísimo. Porque ellos dicen, ¿sabes? Ya te digo, son muy cerrados para las amistades y un tío que no conocen de nada, que se ha juntado a ellos allí y que estaba tan tranquilo y tan a gusto, ¿no? Y pasándomelo bien y como si... Pues eso como que les chocó y les agradó. Y ya te digo, y a partir de ahí, pues bueno, he hecho muy, muy, muy buena relación con ellos. De hecho, sigo estando en el chat del equipo de fútbol sala. Cuando estuve ahora en Holanda, volví a jugar con ellos. O sea, que decir que mantengo un poco el contacto con todo. Y, Aman, así a modo de resumen, aunque con esta última respuesta yo creo que lo has dejado un poco claro. Si en retrospectiva esa decisión de ir a Holanda y de trabajar en Holanda, positivo el balance final, te cambió para mejor, lo borrarías, entiendo que no por lo que has dicho, pero bueno, cuéntame tú, ¿qué es el balance final? Mi balance es totalmente positivo. Yo, claro, por digamos lo malo que fui estudiando, jamás tuve la oportunidad de hacer un Erasmus o vivir fuera, ¿no? De tener la experiencia de trabajar fuera. Y la verdad que lo pasé muy, muy bien en Holanda. Porque ya te digo, vivía como de Erasmus. Yo estaba soltero allí. Estaba Carmel aquí, nos veíamos por Skype, pero al final estaba solo allí. No, al final pues hacía vida de soltero, pues si lo hacía, salía de fiesta con unos hoy, otros con otros otro día, pero era un poco esa vida, ¿no? Y fue mi Erasmus. Siempre desde, o sea, respete a Carmela, eso que quede claro. Sí, pues ya estará en los golfos ya. La careta, tal, no, la careta no, yo siempre salía de fiesta y tal, y me lo pasaba grande, me cogía unas borracheras espectaculares. O sea, Erasmus, pero trabajando además. Sí, sí, justo. O sea, era un Erasmus trabajando, o sea que te podías imaginar. Yo los viernes salía a la misma hora, salía a las 5, me sentaba en el bar de donde trabajaban los amigos de Manolo y me quedaba a caña. Y ellos, cuando cerraban el bar, que era la 1 de la mañana por ahí, pues yo ya iba con una mosca y nos íbamos de fiesta. Y pues bueno, hasta las 3, 4, pues según los sitios donde fuéramos, ¿no? Y así pues toda la semana, la verdad que llevo una vida tengo unos recuerdos que no los cambiaré nunca, ¿no? Y ahora la pregunta un poco que hemos pasado todos los que hemos vivido fuera, ¿qué se siente cuando tú vives fuera, ¿vale? Y estás viendo en el grupo de golfos o en tal, las típicas fotos de las reuniones... De los eventos, pues, sí, los cumpleaños. Se hace muy duro. Se hace muy duro y al final es uno de los motivos que te tira a volver. A mí me tiraba totalmente, pues, que si fiesta, no sé dónde, que si todos juntos comiendo, no sé qué. Que si unas cañas, no sé cuánto. Claro, a ver, tú tienes días buenos, estás allí con gente, pero al final dices, coño, que aquí está lloviendo todo el puto día y está esta gente de terracita comiendo o de tal. Ese tipo de cosas hacen que digas, coño, yo no aguanto mucho más aquí. O sea, no aguanto mucho más. De hecho, cuando fue Carmela fue mi último año para allá. Ella acabó la carrera y se fue para allí. Estuvimos un año juntos en Holanda. Y la verdad que estuvimos muy bien. Pero ella quería hacer un máster al año siguiente. Y yo dije, yo me voy contigo porque no... Ya no me veo con fuerzas de pasar otro invierno aquí. Bueno, era un capítulo, ¿no? Sí, sí, sí, ya vi que como que había conseguido lo que quería, que era probar la experiencia, vivir fuera, demostrarme a mí mismo que era capaz de hacerlo. Y Aman, una pregunta que, no, la verdad que te quería preguntar un poco sobre lo de Holanda, pero creo que fue estas navidades, sí, o las anteriores, no me acuerdo. Estuve en Tenerife y todos mis primos e incluso mi hermano me contaron, me dijeron, no sé, es que estoy me trabé todo y todavía sigo pensándolo. Me dijeron, no, es que los canarios somos muy cerrados. Nos cuesta mucho aceptar a gente en nuestro grupo. Somos muy amigables con ellos al principio, pero es muy difícil que de tu mejor grupo de amigos de toda la vida entre alguien que no sea canario o que no ha sido parte de ese grupo por mucho tiempo. Y eso me recordó un poco lo que dijiste de los holandeses. ¿Qué opinión tienes de eso? Pues yo creo que eso, bueno, mi experiencia no es esa, ni mucho menos. Es verdad que luego, por ejemplo, en el colegio mayor te das cuenta de que sí había grupos de canarios que hacían grupitos más cerrados y que, bueno, que no lo veías en otras, digamos, con otra gente de otras provincias, ¿no? Y otras comunidades. Yo me imagino que sería el hecho de la lejanía geográfica que hace que, bueno, que para mucha gente que no ha salido de Canarias se va a Madrid a estudiar y, bueno, pues, oye, tú me entiendes que eres canario como yo, tú estás igual de puteado porque no ves el mar de la misma manera que lo estoy yo, entonces, pues, me entiendes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo amigos allí que son, pues gente de Madrid o gente tal que vive en Canarias y en ningún momento he sentido eso, ¿no? De dejar de lado a alguien porque no sea de Canarias. Es que yo me sorprendí y después pensé en ejemplos, digo, coño, es que de todos mis amigos de la Rotava o incluso mis primos en Santa Cruz, no tienen a gente que sea peninsular o gente que no haya sido parte de ese grupo durante toda su vida. Y me sorprendió un poco porque empecé a pensarlo, digo, pueden llegar a ser amigos, pero no los metes en tu grupo de muy buenos amigos. ¿Sabes lo que te digo? Ya, sí, puede, pues no sé. Yo en mi caso, teníamos una chica que era bastante amiga mía, he perdido el contacto porque se volvió a Valencia, pero una chica valenciana, y la verdad que muy bien, las fiestas juntos, de salir juntos, con amigos, o sea, integrada como una más. Luego un chaval de Madrid, lo mismo, que se sigue en Tenerife. Entonces, pues bueno, eso es mi caso particular, pero yo creo que sí, que tendremos un poco a ser un poco piña por el miedo a lo que viene de fuera, ¿no? Yo creo que sí, que igual es algo que tenemos que está con nosotros en nuestro carácter, a pesar de ser más abierto o menos abierto, creo que igual también. Sí, es algo que nos pertenece. Ya, no sé, nunca lo había pensado y me lo dijeron creo que hace unos meses cuando estuve ahí y me quedé bastante sorprendido, ¿no? Y una cosa que tengo mucha curiosidad, ¿qué fue de las cosas que cuando volviste a España dijiste, oh, esto sí? Cosas, y qué cosas que no te habías dado cuenta que echabas de menos, pero cuando volviste a España te diste cuenta que lo habías echado de menos? Pues, a ver... Básicamente, te voy a dar la respuesta contraria. O sea, te voy a dar la respuesta de... Según llegué a Madrid, me di cuenta de que iba a echar de menos muchas cosas de Holanda al segundo día. Suele pasar, sí, sí. Al segundo día dije, esto del tráfico, qué puta mierda es, el no tener una bici para moverme por la ciudad, el ruido, el bullicio... Era como en plan de, joder, estaba acostumbrado ya a esa vida mucho más, digamos que calmada, ¿no? En el día a día, el no ver tanto coche, la gente en bicicleta. Eso lo eché de más, me agobié mucho al principio. Básicamente yo me vine por la principal razón, bueno, que Carmela se quería venir por un lado y que yo quería venirme porque quería estar con mis amigos, quería empezar a volver a disfrutar, ¿no? de mis amigos. Entonces, yo creo que ya venía preparado para encontrarme todo lo que me iba a gustar, ¿no? No me sorprendió nada en el sentido de, joder, no me esperaba que esto fuera tan bueno o no lo recordaba tan bueno. O sea, yo tenía claro lo que me iba a encontrar en cuanto a, pues, volver a salir con esta gente, a montar la fiesta en casa de uno, el botellón en casa de otro. Era un poco, ¿no? Eso es lo que yo esperaba encontrarme y lo que me encontré. Oye, Aman, y una curiosidad, porque aquí hay otro choque cultural que tú descubres ya recientemente, que es Extremadura, ¿no? Sí. Que yo supongo que a Extremadura igual no había sido nunca antes de conocer a Carmela, o sí, jamás. No lo sé. No había estado nunca. ¿Y qué te pareció Extremadura? Porque a mí me llama la atención. Extremadura, yo, por ejemplo, es una tierra que por cosas de mi padre y amigos de mi padre conozco bastante, pero que me cuentes tú un poco esa impresión de Extremadura. Pues bueno, yo para empezar, claro, tenía la imagen de Extremadura un poco de encinas, de llanuras, pues un poco de lo que es el sur de Badajoz, ¿no? Pero no me esperaba, por ejemplo, todo lo que es, claro, el norte de Cáceres, que es un poco de donde es Carmela, y es la zona así que más conozco, pues que está, pues las montañas, al final está la sierra y el pueblo de Carmela es un pueblo de sierra con sus gargantas llenas de agua, esa vegetación, uh-huh. Son cosas que a mí, pues, me sorprendió totalmente, porque yo me la esperaba, ya te digo, mucho más plana, mucho más llanura, mucho más seca, mucho más del cerdo ibérico, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que me sorprendió muy gratamente, porque siempre he sido yo de agua, ¿no? Porque he sido así, hombre, he pasado mucho tiempo de mi vida en la playa. Pues el poder en medio de la península darme un baño en un charco, pues era algo que me encanta, es algo que me encanta. ¿Y cómo viven ustedes la historia de Tenerife y Extremadura con la niña? ¿Cómo es eso? ¿Cómo intentas las vacaciones y cómo cambian las cosas cuando vas de vacaciones a un sitio a otro? Claro, ahora ya, por ejemplo, desde que tenemos a la niña es más complicado el hecho de que, bueno, pues volar a Canarias sobre todo, David... de León lo sabrá, el hecho de que, claro, nos tuvimos que parar aquí por todo el tema de bueno, me compré el coche para tener el coche aquí en Madrid, tengo que estar empadronado, pues por la niña también, para el médico, entonces, claro, ya se te complica el vuelo a Canarias en cierta fecha. Llevo 3 años, o sea, 2 años sin ir en Navidades porque es imposible. O sea, y más ahora que estuve mirando, por ejemplo, para irme del 21 al día 3, en plan, lo busqué a principios de diciembre y creo que para irnos los 3 estaba en torno a 800 y pico euros. ¿Sabes? Eso para que veas un poco la dificultad, ¿no? que nos encontramos ahora para ir a Canarias. Entonces... bueno, hemos aprovechado ahora con el tema del coronavirus y hemos comprado billetes para julio. Esperemos que esté abierto ya el tráfico aéreo, que podamos, el confinamiento haya terminado y podamos viajar. ¿Cuánto, pero ¿cuánto sí, salió? Buscamos... En vez de 800, ¿cuánto sale esta vez? Ahora 160 los tres. Del 11 al 21 de julio. Joder. Así que... Alucinante. Claro, que estoy aquí, mira, a ver si os saluda en directo. Diles algo. A ver si tengo. Diles algo. Hola. Hola. Hola. Se está riendo, pero no, está cortada. Está cortada. Es el miedo escénico a la radio. Sí, no estaba preparada para el Golfcast. El Golfcast no está preparada para ella, creo. Eso es. Qué bueno. Bueno, Aman. Te voy a poner, sabes que a veces nos gusta, bueno, aunque tú no has escuchado mucho de los Golfcast, que nos reveló antes de estar en el aire. Lamentable. Lamentable, he escuchado bueno. Todo. a veces nos gusta ponerle audios a la gente, ¿no? Y a ver qué siente. Sí. Vamos a ver qué recuerdas de este momento, dónde estabas y qué recuerdos te trae, ¿vale? Sí. Venga. Hostia, Curro Torres, la virgen. Que vas a poner gol de Huguito. En Butarque. Le pone la pelota en lanzamiento, el lanzamiento y el gol. El gol. Atención porque Tenerife está en primera división en estos momentos. El golazo, el golazo. Hugo Morales. Lanzamiento de Hugo Morales. Acaba de ingresar en el terreno de juego su tercer gol en el campeonato. ¿Qué te parece? Bueno, el comentarista no era del Tenerife, ¿no? No parece, ¿no? Pues la verdad que los pelos como escarcha. Estábamos en mi pueblo, el típico bar de pueblo, ¿no? Que hacía pizza en plan modo de pueblo, no, nada especial, pero bueno, te comías una pizza de vez en cuando y estábamos viendo el partido con mis amigos. Y es que nos pilló tan de sorpresa el gol. Estábamos como comiendo pizza, en plan no te lo esperabas. Estaba así en tensión, pero no... Que dejamos las pizzas y dejamos todo y nos fuimos a la calle y a gritar, a saltar y a como locos, en plan, ¡buah, que vamos a estar en primera otra vez! Y al final, pues bueno, pues tuvimos la suerte, ¿no?, de subir ese año. Y bueno, la verdad que uno de los días más felices de mi vida. Joder, qué bonito. Y la verdad que hice un poco de investigación periodística, aunque aquí se me critique de no hacerlo. y estuve buscando jugadores y entrenadores que han pasado por el Tenerife y la lista agüita, ¿eh? Mira, te voy a leer algunos de los nombres. Sí. Empezando con el magnífico Fernando Redondo. Por supuesto, un jugador de nuestra historia. Eso es. Vamos a ver, vamos a discutir ya, a ver lo que opinas. Redondo... Valdano como entrenador, Jupp Heynckes, Roy Mackay, el grande de Mista, que oye, hizo sus pinitos, Pierluigi Cherubino, que fue a mi colegio, que fuimos al mismo colegio, Juan Antonio Pizzi, este va a te va a gustar, ruso, Juan L. Hombre, menudo yonki, Meocodro, Slavisa Jokanovic. Hostia, ese sí es un grande, sí. Paunovic, que fue justo de primera división ese año que subimos. Luis García, que es campeón de Europa con el Liverpool. Sí, señor. El mítico Rommel Fernández. Felipe Miñambres. Y, cómo no, Chano. Sebastián Cruzado. Pues te deja mucho clásico, ¿eh? Sí, te deja a gran Paqui de lateral. Denticia, joder. Oscar Alberto Denticia. A Ezequiel Castillo, Diego La Torre. Chemo del Solar. Chemo del Solar. Julio Llorente. Antonio Mata. Me acuerdo de Conte. Antonio. Conte también, ¿no? Era Conte. Mata y Conte. El Colorado Lusenhoff. Unzué, el Colo Lusenhoff. O sea, hay mucho mítico. Ocho Torena, Abu Yubasic. Agustín, uno que fue, no sé si era de Madrid, o luego de Madrid, que leí hace poco, salió en el diario de aviso, que es un periódico de allí, que lo ha pasado mal con el coronavirus, que ha estado a punto de pararlo. Así que bueno, ha escapado, pero... Yo me acuerdo del Colorado Lusenhoff encarándose con la afición ahí. Lo de la piedra. Hombre, sí, lo de la piedra. Iba con Bruno Marioni en el coche. Vaya dos criminales. Uy, ¿qué te pareció lo de bueno, bonito, barata? Hostia, barata, que creo que venía de Mérida o de algún equipo así que... Hicieron un anuncio y era sudando la camiseta y sale barata y dice con la voz de pito respeta. Tenía más de pito que Valerón, o sea, que ya sí, sí, mucho peor, mucho peor. Pero grandes jugadores acabáis de decir que pasaron por el Tete, ¿eh? Bueno, y un entrenador que ha estado hasta hace poco en la palestra también, Domingos Paciencia, que está ahí en el Oporto. Sí, señor. También fue jugador del Tenerife. También. ¿Y te quedarías con Redondo? Yo sí. Yo es que Roy Mackay también estuvo ahí. Sí, desde luego, pero como futbolista de pagar por verlo, yo sin duda Fernando Redondo. Es que era escandaloso. ¿Cómo llega Redondo al Tenerife? Yo esa historia, ¿llega ya consolidado o llega como...? No, Redondo venía, me parece que de Independiente, creo que salió... O sea, que sí, que el Tenerife lo trajo a Europa y luego a partir de ahí con Valdano pues se fue al Madrid, se fueron los dos el mismo año. Se lo llevó Valdano a Argentinos Juniors. O Argentinos Juniors, eso es, sí, justo. Así que, pues nada, fue un año O sea, los años de Redondo en Tenerife, espectacular. O sea, tengo recuerdos vagos, pero los recuerdos que tengo, y de vez en cuando me pongo también algún vídeo y veo cosas que digo, es que esto no lo ha hecho nadie en Tenerife nunca, nunca. Muchísima clase. Oh. Ojo, pregunta de examen para los dos, que estoy aquí trasteando. ¿Cuál fue el mejor puesto del Tenerife en la liga y si os atrevéis con la temporada? Pues habrá que ver. Yo diría quinto, a lo mejor. Y puede ser en los 90 y 90 y poco, 92, 93, puede ser. Aman, ¿te atreves? Oh, que Aman está meando otra vez, ¿eh? La próstata la tiene jodida, es nota. Ostras, este tío ya está en. Pues mira, Junior, acertaste a medias. Digamos que en el puesto acertaste, quinto. Quinto. Pero hay dos temporadas. Una en la 92-93 y otra en la 95-96, que fue una liga que ganó el Atlético. O sea, la mítica liga de Radomir con el Atlético, supongo. Ah. Esa no me acordaba, ¿eh? Esa no me acordaba. ¿Quién estaba en ese equipo? Ya no me acuerdo. ¿En el equipo del Tete? Sí, Habría que buscarlo, pero seguramente 95-96 yo creo que es la época de Redondo, ¿eh? No, justo después, él se fue antes. Él estuvo en la primera, y que fue cuando el Tenerife llegó a la UEFA, que llegó a las semifinales de la UEFA. Eso es, pone aquí semifinales de la UEFA en la temporada 96-97. Ah, pues mira, pues o sea, fue más tarde, ¿eh? Claro, se clasificarían en esa temporada 95-96, se clasificarían para la UEFA, que un poco en los años 90 para la UEFA, yo creo que entraba hasta el octavo por ahí, o el octavo era la Recopa. Soy un padre y se nota la próstata. Está jodido, ¿eh? Está jodido. Estábamos hablando de a ver, que no has estado escuchando, pero te hago la pregunta. ¿Cuál crees que es el mejor puesto del Tenerife en Liga y en qué año? Pues el año no me acuerdo. El puesto, creo... O sea, fue 2 años que jugamos la UEFA y creo que quinto un año. ¡Bingo! Al menos uno. El otro no me acuerdo. Quinto los 2 años y uno en la temporada 92-93 y otro en la 95-96. La 92-93 nos entrena Valdano fue el año de Redondo... O esa época, y luego con Jupp Heynckes. El año, creo, de Jupp Heynckes, si no me equivoco, quedamos por delante de Madrid en la liga. Pedazo de entrenador Jupp Heynckes, porque, hostia, ojito, que con el Madrid ganó la Champions también. Infravalorado. Escuché el otro día, leí una entrevista con Mijatovic, que le preguntaban eso. Y bueno, él explica un poco por qué no encajó en el Madrid, pero sin quitarle el mérito que tenía ese tío. Y con Tenerife me imagino que mucho más. Y Aman, ¿tú te acuerdas en la UEFA, de que debe ser la segunda UEFA del 96, que llegaron a las semifinales, que perdieron contra el Schalke? Sí. ¿Te acuerdas la eliminatoria contra Lazio? Yo me acuerdo viéndola en la televisión, en la 1, en la 2 era, que en la Lazio no sé si estaba pues Fernando Couto, Nesta, estaría toda esta gente por ahí metida, no sé. El mítico 5-3. Que fue una remontada, que fue un espectáculo. Escandaloso. La verdad que son de esos partidos que tienes grabados en la memoria, ¿no? Igual que el de la Juventus, de aquella Juventus de Roberto Baggio jugando en Tenerife, que eso era algo que no te imaginabas, ¿no? Que ibas a poder ver nunca. En el Leodoro, niño. Ahí está. Oye, Aman, vamos a mover ya. Hemos hablado de fútbol un poco de nivel medio, vamos a decir. Semiprofesional. Semiprofesional. Pero vámonos ahora al fútbol que de verdad nos importa, que es el profesional, que es el Nebrija del Colegio Mayor. Sí, a ver. Este puede ser. Luego nos acusan de aquí de intentar meter palos o pullas. Ha habido mucha polémica con el fútbol colegial. Yo quiero un poco que des tu visión de los hechos y de las cosas. Aman, y antes quiero un poco, ya que no has escuchado los capítulos o los episodios, entonces tengo un poco al día. He escuchado hasta el de Bertito, ¿eh? Hasta el de Bertito he escuchado. Y el de León porque me tocaba. Te han acusado de dos cosas principalmente. Cierto. Que eres buen jugador de equipo tal, pero que te acusan de estar lesionado siempre. Y la segunda, de no marcar ningún gol y que Utrilla, el pobre, tenía que marcar todos los goles él. Ojo, ojo, aclaro ojo. Que encima te acusan tus propios compañeros. No es que compañeros. Qué hijo de puta. Yo me imagino que los entrevistadores están tirando a sacar la puya, ¿no? Entonces, venga, voy a entrar al trapo. Quiero decir que lesionado no es verdad. Es verdad que estuve lesionado en las semifinales contra el Jaime del Amo, a pesar de yo la jugué. Y bueno, por meter un palo, quiero decir que la lesión me la hizo el Soriano entrenando a rugby. Justo uno de estos entrenamientos con mucho sentido que hacía Jensen, que era tú corre recto, tú ven de lado y plácalo y tú no te puedes desviar. O sea, tú te vas a comer una hostia sí o sí. Pues en una de esas vino el como un toro y claro, pues me comí una hostia que se me quedó el pie enganchado y me hizo un esguince de tobillo a 5 días de la vuelta de... No, miento. Sí, a 5 días de la vuelta de semis contra Jaime del Amo, de fútbol sala. Esa es un poco la... y la jugué, ¿eh? Que sí, que me acuerdo que me tomé un par de ibuprofeno, me vendó Frank Juan ahí la pierna día y jugué y me acuerdo que luego unos dolores de la hostia, pero bueno. Es la única, o sea, el único partido creo que, bueno, mientras es más de un esguince de tobillo que he tenido bastante, que he tenido como 7-8 esguinces por pie, así que esguince sí que me he hecho bastante. En cuanto a fútbol, yo no era la persona que tenía que tirar del carro, la verdad, porque nunca he jugado al fútbol, no me gustaba y siempre me he encontrado perdido en el campo, siempre, desde siempre. No es algo que yo me hubiera capacitado, ¿no?, para aportar al equipo más que, pues bueno, pues intentar pelear un poco, correr más que nadie si estaba bien físicamente, pero poco más aportaba. O sea, todo mi aporte al fútbol de colegio iba a ser en fútbol sala, o sea, que es un poco lo que he jugado. Hay otra narrativa que salió, siempre es un poco, que están más o menos de acuerdo, que es que había mejor equipo, al contrario de lo que pueda parecer, el año que se pierde en semis, creo, que el año siguiente que llegáis a la final. Sí, ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que ese año perdimos a Stifler, perdimos a algún que otro peso pesado y claro, nos entró Perdomo, creo que fue. Ese fue el año que entraron Perdomo y compañía, ¿no? Fue el año siguiente, ese fue el año anterior. Fue el año anterior, pero bueno, pasó, digamos que dio un paso adelante Perdomo, con las bajas de algunos de los titulares, ¿no? Sí, no, desde luego, ese año que perdimos no... era nuestro año. O sea, lo del año siguiente, pues oye, la verdad que cole por nosotros que llegamos a la final, pero bueno, no nos dieron un repasito, todo hay que decirlo, no mearon y punto. No hay más. ¿Cuál es tu versión de la final, Aman? Se han contado diferentes versiones. A ver, yo físicamente estaba mucho mejor que nosotros y luego tuvimos varias oportunidades de... O sea, con el 1-0 fallar un penalti, con el 2-0 fallar otro penalti. O sea, son cosas que moralmente te machacan. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues ver que a ellos les salía todo y nosotros no teníamos nuestro día, pues yo creo que no hay más que hablar. Sin duda. Junior, tú has preguntado a todos, pero no has dado tu versión tampoco. Y no, tú estuviste allí. Como yo soy el entrevistador. Tú perdiste esa final, entre otras muchas, ese año. Entre otras, era una de tres que perdí ese año. Exacto. Entonces eras el sepulturero y no diste tu versión. Yo ya dije mi opinión, no sé cuándo fue, que no estamos acostumbrados a ir perdiendo, que las cosas no salieran a nuestra manera y se perdió los papeles totalmente esa final. Cuando vimos que las cosas no salían de nuestra forma, íbamos perdiendo goles, no sé qué, se perdió la forma, el equipo se desintegró y no éramos un equipo para nada, y por eso nos cayeron 5. Si no, nos hubieran caído 2 o 3, como mucho. Pero es lo que digo siempre, que no fuimos un equipo cuando tienes que ser un equipo, cuando las cosas no van bien. Bueno, y me voy a aprovechar entonces de que Amar igual no ha escuchado esta pregunta todavía y le voy a pedir que me ordene. Esto ya, como ya sé que hay gente en Golfcast, en el grupo de golfos, asándose en su propia bilis cuando menciono esto. Pero ordéname de 1 a 3 en éxitos en el colegio los siguientes deportes: rugby, fútbol y básquet. Hombre, pues yo creo que por lo que significó el rugby, el primero, Vale. Hombre, pues también por un poco los títulos, tengo que poner al básquet segundo y al fútbol. Pero... Joder, ese, pero bueno, según digo, el básquet... siendo, o sea, objetivo a la hora de valorar los títulos, ¿no? A titulitis, como diría. Sí, sí. Un poco sobre todo, entiendo que los seguidores de José Mourinho estén conmigo, que lo que importa es ganar títulos. Y sorprendente que no se valore el baloncesto tanto, porque a lo mejor es porque somos muy jóvenes y no vivimos la época esa de bonanza tanto como otros, pero que el baloncesto ganó 3 o 4 años seguidos, ¿fueron? ¿Algo así? Una cosa así, sí. Sí, no estoy seguro, pero dos seguro, no sé si alguno más. Y que, claro, que pongamos el rugby primero, pues, aunque le duela... Igual había que poner el ajedrez. Claro, igual frontón, ajedrez, esos son nuestros deportes. Con Carliño. Carliño. Super facha. Eso es. En cada equipo. Bueno, pues yo creo que esta polémica ya solo... O sea, el barco se queda vacío. Esto es como el Titanic cuando dicen... cuando empieza todo el mundo a evacuar y se queda la banda ahí tocando, que se ha acabado esta imagen hoy a pasear por otras razones. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces estamos ansiosos esperando ya los últimos resquicios del fútbol del Nebrija que pase por aquí Junior. Sí, sí, realmente. Y un poco relacionado con este tipo de gente que está en el barco, probablemente ahora mismo está solamente esa persona en el barco. Hay un vídeo famoso, un vídeo no, pero una imagen famosa de un torneo raíces en la que Pedro Vince Carter Amahui está tirando por encima de otro colegial. ¿Qué opinas de esa foto? ¿Qué pasó? ¿Y qué comentan los rumores? Yo entiendo que esa persona que está defendiendo quiera blanquear su imagen, pero es que ella mismo se está comiendo un tirito en suspensión de dos en su puta cara que ha quedado marcada. O sea, la foto está ahí. La foto la tiene para que se haga un póster y lo huelgue. O sea, porque eso es un tirito en suspensión y ya estaba cayendo esa persona. Es que no podía levantar más de 10 centímetros del suelo. Joder, la gravedad de su peso. Obviamente. O sea, y yo en ese momento estaba a tope saliendo del bloqueo como Rip Hamilton. O sea, Rip. O sea, ahí no había defensa posible. Tú siempre te has identificado mucho con Rip, ¿eh? Es que me gustaba lo de salir del bloqueo y según salía, tirar. O sea, tirarte la peladilla como así. O sea, tirar peladilla como fuera. Algunas entraban y otras no, pero... O sea, que siempre se confirma que fue canasta, ¿no? Hombre, canastón. O sea, canastón. Antonio Reyes... Triple. Es que no recuerdo si esa fue canasta o fue una asistencia. En plan, esto que hay amagas que vas a tirar una asistencia a Charlie Papaya Mirabal que estaba por ahí corriendo. Cortando. Un corte que nadie lo vio venir de la velocidad con la que iba. Claro. Fue como el DeLorean de Regreso al Futuro, dejando las marcas en el suelo. Bueno, Amag, vamos a encarar ya... Una más. Ahí va, venga, dale. Amag, sí. El top 3 en orden de jugadores de pocha del Colegio Mayor. Eso, venga, vale. Hombre, yo, mi jugador favorito, sin duda, Paquito Ribes. Sin duda. Porque de repente no sabía ni qué pintaba y te pedía siete, sí, ahí. De donde se hacía dos. Eran como cosas que decían, la Virgen, este tío vi una realidad paralela. O sea, ahora mismo no sé qué está viendo este hombre. Veía el futuro, vosotros no. No sé, me gustaba mucho jugar con Stifler, con Colino, con Mata. Dije tres. Cuidado. Pues venga. Ojo así. Que ya se queda uno fuera. Ahí lo he dejado, venga. Stifler, Colino y Mata. Vale. ¿Y qué jugador está muy sobrevalorado? ¿De pocha? Sí. Hombre, pues... No sé. O sea, ¿quién se cree más de lo que es, vamos? En jugadores. Sí, entendemos la combinación de sobrevalorar. Estoy pensando en alguien que no haya hecho Golfcast para que tenga oportunidad de réplica. De réplica. Porque no sé, me salió a Ramón, pero Ramón ya no tiene oportunidad de defenderse. Ramón es subcampeón. Venga, voy a decir. Joder, es que me quedan pocos jugadores de Pocha que no. La Venga, voy sí. a decir Luis Serra d'Abosa. Hostia, de valores. Venga, vale. Ahí está. Además, que sé que va a escocer. Entonces. Bien, bien. Has tirado a dar. Y ahora sí, si Junior me lo permite, no le queda ninguna pregunta en la recámara. Había que hacerla. Vamos a la recta final, Aman. Y como siempre, sí. Ahora se nos acumulan las tareas. Yo te refresco todas las cosas que tienes que hacer para conseguir salir de este Golfcast. Uh-huh. Y la primera es el juego que instauró Ramón, que es el Descubre el Siniestro. ¿Tienes siniestro? Sí, tengo siniestro. Vale, pues lanza esas pistas. Bueno, a ver, esta persona. Son tres pistas, ¿no? Sí. Viene de una de las ciudades más frías de España. Uh-huh. No lo voy a decir más. Es, digamos que. Forma parte, en cuanto a lo que ha estudiado, de uno de los gremios dentro del colegio que creo que más secta hacían. Vale. Y como tercera pista, digamos que tenía muy buenas relaciones con, bueno, dentro de lo que es los equipos directivos de los colegios mayores. Vale, ahí queda. O sea, ciudad fría de España, un gremio que hacía mucha secta y buena relación con los estamentos directivos de los mayores. Así es, ¿no? Sí. Vale. Yo creo, aventuro que esta vez. Van a sacarlo más o menos. Lo veremos, que lo que. Vamos a ver. Hay días que me equivoco. Vale, perfecto. Ahora te vamos a pedir que cuentes un detalle sobre ti que no conozca mucha gente. Puede ser una afición que tengas que no conozcamos, algo, lo que tú quieras. Esto lo instauró, creo que Peach, que dijo que le gustaba mucho la copla, que no sabíamos. Entonces. Tirando un poco por ese estilo, ¿qué puedes descubrir de ti que no sepamos? Uf, joder, soy un. O sea, creo que soy bastante abierto en cuanto a mis preferencias. Creo que más o menos todo el mundo sabe, ¿no? Lo que me gusta. Llevo un tema de la infancia que no te acuerdes, una cosa que no sepamos de tu infancia. Sea, no tiene por qué ser una afición, lo que tú quieras. Contar algo que sea inédito. Algo inédito. Venga, pues perdí mi virginidad con 17 años. Joder, ahí queda. Has tirado por todo lo alto, ¿eh? Sí, ya, ya a tope. Venga, me gusta. ¿Con varón o con hembra? ¿Eh? ¿Con varón o con hembra? Bueno, por si no queda claro, con hembra. Joder, me gusta que la gente se anime porque así ya no es solo aficiones, sino también experiencias y tal. Y bueno, sí. Conocemos un poco más a la gente. Ahí queda. Penúltimo requisito, Aman. Sí. Dinos una pregunta que quieres que hagamos al siguiente invitado. Vale. Mi pregunta es: si su estilo de vida actual, ciudad donde vive, lo que hace básicamente en su rutina diaria, es como se ve a sí mismo para el resto de su vida, en cuanto a, pues, yo qué sé, vivo aquí, tengo mi familia aquí, me veo viviendo en esta ciudad para siempre. Me gusta, me gusta mucho. Un poco eso, ¿no? Si el futuro que se ve por delante es parecido a lo que está viviendo ahora. Me gusta porque va a dar para respuesta larga. Es una pregunta de Golfcast. Y recordamos que el próximo invitado no viene dentro de 2 días, el Junior, porque dentro de 2 días tenemos el Zoom. Tenemos el día especial del 15A, efectivamente. Que será a las 6 para que os conectéis todos, golfos. Dejaremos, el Junior probablemente colgará el enlace. A la sala, nos iremos conectando y bueno, haremos ahí un poco de charleta, un poco intentaremos replicar el Golfcast en directo, os invitamos a participar todos con una birra y hablar un poco de la final, ¿vale? Es un pequeño inciso, una cuña publicitaria. Entonces, esta pregunta de Aman se la haremos al invitado dentro de 4 días. Y ya para acabar, Aman, ¿qué canción quieres que suene ahora? Mientras cerramos este gran Golfcast tapadura. Pues había pensado en varias, pero me voy a decantar por Money for Nothing de Dire Straits. Ahí está, con Dire Straits, Money for Nothing, ese acorde de guitarra absolutamente histórico en la historia de la música. Y ese vídeo también, que creo que fue uno de los primeros videoclips que lo petó en la MTV y tal, pues con este temazo. Te agradezco muchísimo, te agradecemos, Alman, que hayas pasado por los estudios virtuales. Ha sido un auténtico placer. Gracias a los dos por este rato tan entretenido. Agradezco también a Junior que haya estado otra mañana más aquí con nosotros. Junior, gracias. Nada, un placer. Alman, goce y disfrute. Tapa dura, como diría nuestro amigo la rata Alfonso, el que está totalmente decepcionado con su persona ahora mismo. Pero bueno, gracias a Alman y nada, un placer seguir siendo un alcohólico cada mañana. Eso es. Y al resto, con todos ustedes. Al resto de golfos, nada, ya no sé hablar castellano como tú, Junior. Me trabo. Nos vemos en 2 días a las 6 de la tarde, todo el que pueda, quiera o le apetezca, en Zoom. Así que nada, hasta luego, golfos. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free.